En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aunque a veces solo veamos oscuridad, no lo olvidéis. Detrás de las nubes siempre está el sol. La derrota no es una opción. A veces perdemos o ganamos. Y sea una otra cosa, tenemos que sacar siempre la clave del éxito. Saber qué lectura tiene lo que nos ha ocurrido. Ha sido un verano complicado. Imagino que como el de muchas personas que nos están escuchando, junto a quienes estamos y que están ahí, escuchando y deseando que comience esta nueva temporada cargada de novedades. Pero las personas no debemos excusarnos en las cosas. Tenemos que protegernos, pero sobre todo debemos ser lo que somos, sin desear lo ajeno, sin querer nada de ellos, disfrutar, básicamente eso, disfrutar, porque cada cosa que pasa y que sucede tiene una lectura, algo que podemos extraer. Tenemos que conseguir ser nuestros deseos, y nuestros deseos tienen que estar en consonancia con lo que somos, no con lo que tenemos. Dicho esto, sí quiero y deseo dedicar el comienzo de esta temporada y toda la temporada a alguien que está ahí luchando por todo, una auténtica dama de hierro, una guerrera con corazón, mi hermana Nesty. Ella es la protagonista esta noche, ella es la estrella, se lo merece. Ahora sí, vamos ya con la nueva temporada de La Rosa de los Vientos. Una auténtica heroína que me ha enseñado muchísimo durante estas últimas semanas. Para ella va toda la temporada y el programa de hoy, por supuesto. Y es que comienza una nueva temporada de La Rosa de los Vientos con muchas ganas, ilusión, esperanza, buen rollo, nuevas secciones, nuevas voces, las de siempre y otras. Os vamos a comentar en el comienzo del programa de esta noche algunas de las novedades. Una de ellas, y vamos a empezar hoy con ella, el Club del Misterio. Hoy vamos a hablar de los enigmas de la evolución, de descubrimientos que no encajan, de normas que se rompen, de esquemas que están en jaque. Un tema que vamos a tratar con uno de los habituales, con Juan José Sánchez Oro, y con uno de los fichajes de esta temporada, una voz que habéis oído aquí pero que ahora vais a escuchar muchísimo más, Josep Guijarro. Hay muchas más novedades, poco a poco las vamos a ir presentando, pero una de ellas es nuestro perfil en Twitter. Ya podéis entrar en contacto con nosotros, ya podéis escribirnos, ya podéis poner almohadilla rosavientos o el perfil que es @rosavientos. Ese es nuestro perfil en Twitter. Estaba inactivo, ahora sí, desde hoy, desde este mismo momento, @rosavientos. Además, Eureka, la actualidad científica. Queda en la mitad de los árboles que existieron en el planeta El Callejón, con José Manuel Escribano y con Laura Falcó Lara, los ecos del pasado. Por supuesto, profundizaremos en la historia, en el pasado, en Bertha von Kisney, la inspiradora de Alfred Nobel, a la hora de crear el Premio Nobel de la Paz. Y también hablaremos con José Miguel Parra de Nefertiti, la egipcia, dicen que la más bella. Está a punto de aparecer su tumba y dicen que se encuentra junto a Tutankamón. Nos vamos al Antiguo Egipto en su compañía. Otras novedades, operaciones inexplicables. ¿Con quién? Con Fernando Rueda, en su materia reservada 2.0. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Qué alegría estar aquí, qué guay. Y qué alegría tenerte aquí con nosotros, una vez más, un año más. Otro año. Bueno, ¿ya cuántos llevamos? ¿18 años? 18 añitos 18 tenemos años, solo, bueno. Somos muy jovencitos. Ya podemos subir solos en el ascensor. Con Marián Moreno, al frente de la parte técnica, Silvia Casasola, que ya la habéis escuchado. Muy buenas, Silvia. Muy buenas noches a todos. Yo creo que nos hemos hecho alguna escapadita, venimos más morenitos, con otra cara, aunque hemos estado también currando y preparando y haciendo muchísimas cosas, pero yo creo que los oyentes van a estar muy contentos de todo lo que tenemos preparado para esta temporada. Otro de los fichajes, lo vais a escuchar ahora mismo, lo vais a escuchar muchísimo en el programa, es nuestro enviado especial en el mundo del azul y verde y el hombre que más va a saber del mundo de lo digital. Sábados y domingos, nuestro redactor, Alex Fidalgo, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Bruno, Silvia y equipo. Estoy feliz por estar aquí y abrumado también por la responsabilidad que supone estar en la rosa de los vientos. Ya casi podemos decir eso de 20 años nos contemplan. Eso para mí... Pero bueno, estoy encantado de verdad e intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Nosotros además, estamos encantados, además, de que estés con nosotros. Muchas gracias. Y además ahora es el Benjamín, con lo cual luego ya al final de temporada ya veremos si está tan contento. Soy el yogurín, soy el yogurín. Mañana en la tertulia también vais a tener más novedades, porque junto a los habituales se incorpora este año en la tertulia también Miguel Pedrero. Lo vais a escuchar mañana en La Rosa de los Vientos. Es otro en nuestros fichajes en esta temporada. Tertulia en la que también vais a escuchar a Josep Guijarro. Bueno, este año es espectacular. Arroba Rosa Vientos es nuestro perfil en Twitter. Y más cosas, como siempre, hay concurso. Concurso cuyas primeras pistas nos da ya Silvia Casasola. Sí, y además este año hemos cambiado la dinámica. A las personas que no acierten, enseguida vamos a decirles como la canción, no. Pero bueno, hay que estar muy atentos, porque os vamos a dar tres opciones para que sepáis quién puede ser el personaje de la noche. En esta ocasión, nuestro personaje, que es de los medios de comunicación, participó en un festival de la canción. ¿Quién puede ser? Damos tres opciones. Primera, Santiago Segura. Segunda, Pablo Motos. Tercera, David Fernández, conocido en su momento como el Chiquilicuatre. Luego, cuando eliges el personaje, se tiene que ir hilando con las demás pistas, que daremos también tres opciones. Así que ya sabéis, con arroba rosavientos nos tenéis que ir diciendo quién puede ser el personaje oculto de la noche. Y fijaos, con arroba rosavientos en lo que llevamos de programa, la 1:08. Por cierto, esta temporada vamos a estar siempre entre 1:30 y 4, tanto el sábado como el domingo, pero todavía es programación especial, casi de verano. Hoy comenzamos a la 1, pero a la 1:30 os lo recordamos. Bueno, pues en lo que llevamos de programa, 342 personas en poco más de 8 minutos se han suscrito ya a arroba rosavientos. Diré almohadilla rosavientos, pero es la costumbre. Comenzamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. El Club del Misterio. Tiene la historia de la vida, la del ser humano, la de las civilizaciones antiguas, agujeros negros, momentos inexplicables, descubrimientos que no encajan. Hoy vamos a explorar ese pasado en busca de los misterios que quiebran lo que creemos saber. En la primera edición del Club del Misterio, en donde van a estar todos nuestros colaboradores. Hoy, por ejemplo, Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches. te hago la pregunta, ¿existen esos agujeros negros? Existen, desde luego, momentos en la historia que son verdaderamente desafiantes, que dan mucho que pensar y que nos enseñan mucho también, de alguna manera, a replantearnos muchas cosas. Y entre esas cosas que hay que replantearse, ¿también está esa historia lineal que tenemos? Sí, o cierto. Que nos han enseñado como sí, tal. Sí, sí, sí. Además, si vamos incluso a los orígenes, a lo que es la evolución más remota del ser humano, ahora mismo se están replanteando cómo organizar todo ese cúmulo de fósiles de humanos, ¿no?, del género Homo, de homínidos, para ver cómo se pueden encajar, porque realmente lo que sería la trayectoria esa lineal que tú comentas no está ni mucho menos clara, ¿no? Y luego ya en otros periodos más recientes de la historia también, bueno, pues hay sus discrepancias, ¿no?, sus debates muy intensos. Una nueva temporada con nosotros, ¿verdad? Pues nosotros sí. Encantados, ¿eh? Y yo mucho más. Además, con los nuevos fichajes me dan ganas de no decir nada y simplemente escuchar. O sea, no. Que aquí te traemos, además eres el primero que hablas, por algo es, ¿eh? Bueno, bueno. Que en unos instantes vamos a escuchar al resto de nuestros fichajes. Que, por cierto, que tienes el libro dentro de muy poquitos días, Oparts, que tiene mucho que ver, además, con el tema del que hablamos esta noche, Oparts, en Luciérnaga, Oparts. Es un término que en su momento se acuñó para calificar aquellos objetos que precisamente no encajaban en esa historia lineal del pasado. Sí, son hallazgos inesperados. Es un libro que he escrito con un buen amigo, con Chris Obeck, y yo creo que hemos hecho una revisión, me parece que bastante interesante, bastante completa y también accesible a todo el mundo, donde tratamos de poner pues cuál es el estado de la cuestión de estos asuntos, ¿no? Es cierto que lo de los OPAR es un término que, dentro de lo que denominamos el mundo del misterio, es muy conocido, y bueno, yo creo que además últimamente parece que se ha vuelto a popularizar a través de determinadas series de televisión, pero por ejemplo, dentro del mundo académico no existe ese concepto. Entonces ahí hay como una especie de brecha entre lo que sería la historia más oficial y aquella historia heterodoxa, y nosotros tratamos un poco de acercar ambas posturas, de ver qué es lo que hay a favor, qué es lo que hay en contra, y de también ampliar el concepto de OPAR, llevándolos a tecnologías desafiantes, saberes perdidos. Bueno, ya digo que un poco hacemos un recorrido histórico, pero también luego caso por caso. Y te hago una pregunta comprometida. Quiero un sí o un no. Y luego me lo puedes razonar y explicar. Tú eres muy escéptico, pero ¿existieron computadoras astronómicas en el pasado, cuando se suponía que no había capacidad para hacer eso? Sí, existieron por lo menos máquinas que eran capaces de calcular el estado de los cielos, con algunos déficits, porque también eran víctimas, digamos, o hijas de su propia época, pero es cierto que eran dispositivos inesperados, ¿no? Nosotros siempre lo que hacemos es, sobre todo, valorar la sorpresa que tiene cuando nos asomamos al pasado y nos encontramos con determinados, yo digo, técnicas, tecnologías, objetos que no esperábamos que estuvieran allí. La cuestión es hasta dónde alcanza, digamos, ese nivel de sorpresa, ¿no? Y ahí es donde ya entraríamos en el debate. Y ahora escuchamos a la otra de las voces, una de las novedades, uno de nuestros fichajes para esta nueva temporada, que ya nos está escuchando Josep Guijarro. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Encantados estamos, de que estés con nosotros. Ya lo sabes, has estado con nosotros en muchas ocasiones y una vez más en La Rosa de los Vientos. ¿Qué se siente ante el inicio de esta nueva temporada? Pues tengo que confesarte que algo de vértigo es indiscutible después de que, a pesar de que nos conocemos desde hace muchos años, pues esta es una responsabilidad, ¿no? Sobre todo abrumado porque, además, en estos últimos momentos, en estas últimas horas, un montón de gente a través de las redes sociales te da la bienvenida y te pone esa espada de Damocles, ¿no?, de estar siempre a la altura con tus conocimientos y, naturalmente, tus experiencias. Y muy comprometido tu perfil en Twitter, además, y parece importantísimo destacarlo. Tú eres muy comprometido con lo que ocurre en el mundo y con lo que ocurre también en el mundo del misterio, ¿no? Sí, porque entiendo que el hecho de que seamos especialistas en algo que llamamos misterio o la heterodoxia no quita que seamos comprometidos también con otras facetas de la actualidad y de la realidad que nos circunda. Y estamos en un tiempo en el que hay que dejar de lado un poco las máscaras y mostrarnos tal cual somos. Y en ese sentido yo me siento muy orgulloso de ser comprometido con mis ideales, que defiendo a capa y espada, de la misma manera que lo hago cuando se trata de mi terreno profesional, en este caso el mundo del misterio. Te hago la misma pregunta que le hacía a Juanjo. ¿Tenemos que creernos o hay agujeros negros, hay piezas que no encajan en lo que nos enseñaron en las escuelas respecto a la historia del pasado desde que apareció la primera célula viva hasta el día de hoy? Lo ha dicho Juanjo y tengo que suscribir 100% su planteamiento. Hay muchos agujeros negros en la evolución, lo cual no significa que la teoría de la evolución no sea buena ni se adapte a nuestra realidad. Sin embargo, hay muchas incógnitas que resolver, ¿no? El hecho de que nos planteemos nosotros quiénes somos, de dónde o de quién descendemos, si hemos sido un mono con suerte o por el contrario somos objeto de un creador, ese hecho de pensar y plantearnos estas preguntas nos hace distintos de cualquier otra especie animal de nuestro mundo. Y lo que es más importante, y es la pregunta que tal vez podría abrir, ¿no?, todo este debate o tormenta de ideas, y es ese hecho de hacernos seres pensantes, de racionalizar las respuestas, de dar argumentos, ¿nos hace mejores para sobrevivir al medio? O lo que hemos hecho, y ahí ya me mojo, es adaptar el medio a nuestras necesidades, y por tanto estamos desafiando desde ese mismo instante en el que dejamos de ser unos monos simplemente a ser unos objetos pensantes, empezamos a modelar ese medio y por lo tanto empezamos a parar nuestra evolución, a modelar el mundo a nuestro gusto. Es importante eso que has señalado al comienzo de esta conversación y ahora mismo lo acabas de decir. Nosotros no cuestionamos, porque después saldrá gente que lo diga, no, nosotros no cuestionamos a Darwin y a la evolución, somos lo que somos gracias a lo que él averiguó sobre nosotros mismos. Pero bueno, existen puntos en los que existen dudas, pero jamás vamos a dudar de eso, sobre todo porque está demostradísima la existencia de la evolución. No, y sobre todo, Bruno, porque en algunas escuelas de los Estados Unidos se enseña que el ser humano no tiene más de 6.000 años, y eso es algo que a mí me ruboriza, porque tenemos registros fósiles que ya se remontan pues a 6 millones de años, si hablamos de los primeros homínidos que bajaron de los árboles, y hasta 2.5 millones de años en el caso de que estemos hablando ya de los famosos Australopithecus, ¿no? Por lo tanto, decir que el mundo fue creado por Dios y que hay que ajustarlo a las Sagradas Escrituras me parece ruborizante para cualquier mente del siglo XXI, lo cual no impide, y creo que es un ejercicio, además de intelectual, también científico, el plantear que existen incógnitas y piezas que no encajan dentro de ese argumento para ver hacia dónde caminamos y sobre todo dar respuesta eso, a dónde venimos, de quién descendemos realmente y si ha habido alguna injerencia externa a lo largo de todo ese periodo que llamamos evolución. Porque otra cosa que no está demasiado clara es cómo ha conseguido la especie humana, nosotros como estamos ahora mismo, cómo han conseguido nosotros descendemos de muchísima evolución, de cuando se bajaron de los árboles que estábamos diciendo antes, pero nosotros como humanos, ¿cómo conseguimos el predominar sobre las otras especies? ¿Cómo nos hemos hecho dominantes? Eso es lo que no está muy claro, porque perfectamente, según la evolución de la Tierra, podría haber sido otra especie, como en su momento fueron los dinosaurios. Podría haber sido otra especie la que fuera predominante. ¿Por qué nosotros? Bueno, yo decía, si habíamos sido un mono con suerte, y no era una cuestión baladí, porque digamos que ha habido mucha chamba, ¿no?, en la evolución no solo de la especie humana, sino del planeta entero, para que termináramos siendo la especie dominante. Si no hubiera habido un meteorito que cayó en el Yucatán hace 65 millones de años, a lo mejor ahora quien era la especie dominante eran los dinosaurios y no la especie Homo sapiens sapiens, ¿no? Por lo tanto, algo de suerte tiene que haber dentro de todo ese proceso. Pero lo que tú planteas, Silvia, no es una cuestión menuda. Yo creo que ahí radica todo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que nosotros sabemos, al registro fósil, unos monos bajan de los árboles, hacen la friolera de, vamos a poner, entre 6 y 7 millones de años. Esos primeros homínidos se ponen de pie sobre dos patas, es lo que llamaríamos el Australopithecus. A esa especie pertenece el famoso cráneo de Lucy, nombre que deviene de la música de los Beatles que sonaba en aquel momento, y hace entre 4 y 2 millones y medio de años atrás los primeros homos surgen a partir de ese fósil, y alrededor de 200.000 años más tarde ocurre algo muy extraño, y es que nuestra especie ha cambiado completamente su estructura ósea. Su mentón se ha hecho prominente. Desaparecen esos arcos superciliares enormes que teníamos como cejas. El grosor de nuestro cráneo deviene mucho más fino. Desarrollamos las cavidades auditivas mucho más anchas, lo que llaman los científicos, no es coña, ancho de banda, para que podamos escuchar, lo cual significa que aparece el lenguaje. Y a partir de ahí hay un cambio radical en toda la estructura que hace que nos convirtamos realmente de ser seres que estamos evolucionando, seguimos haciéndolo, pero que estamos evolucionando para pasar a ser quienes modelamos el medio a nuestro entorno y por lo tanto paralizamos de algún modo el proceso de evolución. Recordemos que Darwin lo que postula con su teoría es que las especies van deviniendo a la medida en la que van adaptándose al medio, es decir, sus genes sobreviven, aquellos genes que se adaptan mejor a las dificultades de alimentación, fundamentalmente. ¿Qué tuvo que ocurrir para que aparezcan sentimientos, para que aparezcan pensamientos abstractos, para que aparezca el arte, para que aparezca la industria lítica? Es verdad que hay muchos monos que de algún modo utilizan piedras o ramas como herramientas, pero de ahí a crear alfabetos o crear pinturas en el interior de una cueva, hay muchos procesos que darían muchísimo que hablar y para analizar. Y una de las cosas importantes es que tú haces muchas esencias, que se siguen produciendo descubrimientos que siguen cuestionando todo. Hasta hace muy poquito creíamos una cosa sobre el origen de nuestra especie, el Homo sapiens, y sin embargo se ha producido hace no muchos años un hallazgo que nos descubre que convivimos no solo con los neandertales, sino también con otros que también eran humanos exactamente igual que nuestra especie. Así es, y además ese descubrimiento ha tenido lugar en la península ibérica, ha tenido lugar en la cima de los huesos y que ha saltado a la primera plana de la actualidad, en la medida en la que tú sabes que también hay mucho marketing detrás de la cima de los huesos y de todo ese yacimiento arqueológico que Arzuaga y su equipo puso en evidencia, ¿no? Pero sí, efectivamente, parece que hace unos 400.000 años, en lo que hoy es España, pues ha surgido un parentesco que vamos a llamarle inesperado o vamos a llamarle no previsto, entre este grupo hallado aquí y un humano siberiano que fue descubierto en 2010 y que esto inauguraría, por así decirlo en el titular, una nueva era en el estudio de la evolución. Es que al parecer hay una especie esta descubierta en 2010 que lleva por nombre, lo he apuntado porque si no sería incapaz de decirlo, Denisovanos. Es un grupo de humanos que fue descubierto a partir de un par de dientes y un minúsculo hueso, nada más y nada menos que del dedo meñique, que fueron desenterrados en una cueva de Siberia, en la lejana Rusia. Bueno, pues el ADN de este Miguelón, vamos a decirlo así, de aquí, de la cima de los huesos, emparenta con esta especie descubierta en 2010. Lo cual significa una de dos, o que este grupo, porque siempre creíamos que el yacimiento de Burgos tenía un parentesco con los neandertales. Bueno, pues si esto es así, si este ADN se corresponde con los denisovanos, en realidad deberíamos de concluir que estos denisovanos habían poblado una vastísima zona que llegaba desde Siberia hasta la península ibérica. Dos, que podrían ser los mismos neandertales, que a lo mejor habían extinguido una de sus posibles ramas, o que pudiéramos tener un ancestro común, porque esto se deduce de un ADN mitocondrial, es decir, del que viene de la madre, un ancestro común que hubiera, por alguna razón, pues tenido relaciones sexuales y procreado con alguno de esos seres venidos de Siberia. Esto abre un marco, como te puedes imaginar, muy curioso, porque es como si, en palabras del paleontólogo que hizo este descubrimiento, Ignacio Martínez, como es un Omar, es como encontrar fuera de contexto una persona negra que tuviera un apellido vasco, ¿no? Pues esta sería de alguna manera la cosa que no encaja. Con almohadilla Rosa Vientos, bueno, insisto, con arroba. Arroba Rosa Vientos. Lo diré 100.000 veces, pero tan acostumbrado durante estos años a decir almohadilla Rosa Vientos, que también lo podéis poner, ¿eh? Nadie lo va a prohibir. Pero nosotros estamos con arroba Rosa Vientos en Twitter, es nuestro nuevo perfil. Lo acabamos de estrenar. Muchísimas personas estaban participando. La verdad es que es imposible dar la bienvenida a todos y citarlos a todos. Pero muchísimas gracias por la respuesta. Por cierto, nos hablaba sobre un negro del vasco, Josep, pero lo cierto es que sí hay muchos descubrimientos, Juanjo, que rompen los esquemas. Por ejemplo, algunos de los hallazgos que se han producido en América en los últimos tiempos, que todavía no sabemos cómo llegó el hombre a América. Siempre se ha creído que por el estrecho de Bering, pero una vez tras otra se produzcan hallazgos que nos hacen pensar pues que igual eso que nos han sellado no es cierto, ¿no? Sí, bueno, déjame decir una cosa antes, porque me ha gustado lo que has comentado de esa reivindicación un poco de la teoría de la evolución o de la selección natural. Me recordaba un poco a esa escena que hay en Los Simpson, que aparece Lisa con una máquina de movimiento perpetuo y le dice Homer, Lisa, aquí se respetan las leyes de la termodinámica. Entonces dice como que esto no es posible, ¿no? Pero está muy bien, porque es cierto que ahora mismo hay determinados sectores, más bien tirando por lo religioso y un poco por lo político-religioso, que están tratando de enfrentarse a la teoría de la evolución. Y hay teorías alternativas o formas de un poco cubrirse las espaldas ante la evidencia de los fósiles, ¿no? De todo lo que tenemos en los museos, muy curiosas. Yo traería aquí una teoría que hay, que se llama la teoría del diablo esconde huesos, que es una teoría que hay, que tú puedes encontrar en determinados foros, sobre todo cristianos, ¿no? Y de trasfondo, porque luego dentro del cristianismo no todo el mundo es creacionista, ¿no? Pero aquí sí que serían cristianos y creacionistas que reivindican la historicidad de la Biblia. Bueno, pues en esos foros te encuentras esta teoría, que es muy particular. Lo que ellos defienden es que es el demonio el que ha creado todos estos fósiles antiguos, con la, además, creados a conciencia, en el sentido de que los crean con la debida antigüedad, para que incluso superen las pruebas del carbono 14 y de esa manera probar la fe un poco de los piadosos. Entonces, claro, ante un argumento de este tipo no hay manera de refutarlo, porque evidentemente no te están negando que los fósiles no sean antiguos, están diciendo, no, es que lo son perfectamente antiguos, pero todo es simplemente una pura apariencia. Entonces, claro, ya decimos un poco cómo se mueve el discurso, y ahí ya no hay mucha posibilidad de encuentro, ¿no?, cuando se enrocan de esa manera. Entonces, bueno, es muy muy particular. Los mormones tienen también otras teorías muy parecidas, de incluso de que los dinosaurios, por ejemplo, proceden de otros planetas, y la Tierra se formó con materia de otros planetas, ¿no?, y eso explicaría por qué los dinosaurios realmente son extraterrestres, no se desarrollaron aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo este tipo de argumento, vemos que hay un peso de todo lo que es el registro. Hay mucha reacción precisamente a propósito de esto, justo antes de que lo dijeras, con arroba Rosa Vientos, como lo he dicho bien, Héctor Fernández nos decía, los testigos de Jehová dicen que el hombre existe hace 6.000 años. Hay mucha confusión con lo religioso. Nosotros no estamos nada de acuerdo con esas teorías. Yo creo que es que además hay que tener en cuenta una cosa que se olvida. Es que esto que nos lo ponen como si fuera algo novedoso, como si realmente fuera algo como muy rupturista, hay que tener en cuenta que durante la mayor parte de la historia moderna del ser humano, lo que se han puesto ha sido la Biblia como sistema para entender la realidad. Y entonces, hasta el siglo XIX, que ya surgen un poco las teorías, se avanza mucho en la geología, se avanza mucho en la biología, aparecen las teorías de Darwin y de otros, ¿no?, como Wallace. Hasta ese momento, el pensamiento único, hegemónico, lo oficial, era la Biblia. Entonces, uh-huh, si consigue vencer, y todo el poder del conocimiento estaba en manos de personas que reivindicaban eso. Entonces, los heterodoxos eran personajes como Darwin. Entonces, si consiguieron vencer ese estado de opinión, es porque que en su momento también era un hombre religioso. Que él nunca negó la idea, claro, de que podía ser, y luego también tenía una serie de pensamientos un poco también que serían bastante cuestionables hoy en día, pero bueno, él era hijo de su época también, ¿no? Pero lo importante es que él era heterodoxo y consiguió, siendo un individuo prácticamente, convencer a toda la comunidad científica, todo ese corpus de conocimiento, y eso indica que sus argumentos debían ser, yo creo, que bastante bastante fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces estas teorías nos tratan de nos las venden. El que no sabe esta historia le puede parecer como muy novedoso, pero realmente son muy, muy antiguas y han quedado derribadas por esta razón, ¿no? Juanjo, de todas formas, yo leo en tu libro, en All Parts, que se va a publicar en Luciérnaga dentro de unos días. En 2014, un equipo de las universidades de Cambridge y Birmingham hizo un descubrimiento por el cual se podría aumentar notablemente la capacidad de almacenamiento de nuestros dispositivos ópticos electrónicos o desarrollar pantallas planas tridimensionales más eficientes. Sí, pues eso es una, eso que tú encuentras ahí, que tú lees, está sacado, sirve como objeto de inspiración el vaso de Licurgo, ¿no? Del que alguna vez también hemos hablado aquí. Es un vaso romano que tiene unas características únicas y que demuestra que en el pasado se manejó una tecnología que ahora mismo nos está instruyendo. Nosotros dedicamos una parte del libro a revisar determinados objetos, determinadas técnicas, determinados saberes que han sido absolutamente olvidados, pero que lo que hacen es que siguen siendo objeto de inspiración, ¿no? Nos están dando lecciones no solamente para hacer cosas hoy en día, sino cosas que nos pueden incluso salvar como civilización, ¿no? En este caso, como tú dices, estamos hablando de nanotecnología en el Imperio Romano. Es un vaso hecho de vidrio, pero que tiene una serie de partículas infinitesimales de oro y de plata distribuidas de una determinada manera que no se sabe muy bien cómo pudieron hacer eso, porque estamos hablando, naturalmente, no tenían conceptos tales como nanotecnología, no sabían cómo distribuir la materia de esa manera. Pero lo hicieron. Pero tenían otros conceptos. Exacto. Y ese saber se ha perdido, y el vaso tiene la peculiaridad de que es un vaso que si tú lo iluminas desde fuera adquiere un color, y si lo iluminas desde dentro, metes una fuente de luz en el interior del vaso, adquiere, como es vidrio, adquiere una tonalidad distinta, ¿no? Pasa del verde al rojo y del rojo al verde. Entonces, esto no sabemos muy bien cómo ellos llegaron a conocer ese efecto. Ahora ya se conoce perfectamente el principio físico, pero está inspirando, como tú has señalado ahí, a hacer monitores de plasma, pero también cosas más interesantes, y es hacer una serie de recipientes que reaccionen a las sustancias que nosotros depositemos encima y cambien de color, de tal manera que sean como una especie de detectores. Se dieron cuenta de que en ese vaso de Licurgo, si tú echabas determinados líquidos, por ejemplo aceite o agua o vino, el color del vidrio cambiaba. Por tanto, sirve de una manera como para detectar sustancias. Bueno, pues no sabemos si tuvo esa finalidad también en el pasado. Lo bueno es que ahora hay un grupo de científicos que, inspirándose en un vaso del siglo III, están desarrollando una tecnología nueva que antes a nadie se le había ocurrido. También hablas, Josep, y nos mencionabas antes del programa, estábamos comentando también con Juanjo el tema de los descubrimientos en América que anteriormente hemos mencionado. Tú nos citabas también otro que verdaderamente llamativo, que nos hace pensar en eso, que la historia no es tan lineal como nos han dicho, y que quizá algunos de esos hallazgos nos hacen revisar ese pasado. Un pasado que, cuando pensamos en el ser humano, cuando hablamos de hace más de 10.000 años, parece que es muchísimo, pero en realidad no es casi nada, es anteayer, ¿no? Supongo que te refieres al hallazgo de lo que se ha dado a llamar Naya, el cadáver de una niña del que cuando murió tenía 16 años, pero que ahora tiene 12.016 años, ¿no? Nada menos. Cayó en un pozo que es conocido en la zona arqueológica como Hoyo Negro, está en la península del Yucatán, donde seguramente muchos habrán ido a veranear esta canícula, ¿verdad? Y la verdad es que ha puesto patas arriba, una vez más, muchas de las teorías que había, sobre todo de los movimientos migratorios y de la población de América, habida cuenta de que siempre se nos ha dicho que los seres humanos habrían llegado a América a partir del estrecho de Bering. Esto se habría producido entre hace 26 y 18 mil años atrás, y que poco a poco pues habrían ido poblando de norte a sur el extremo más occidental del continente americano. Bueno, pues este hallazgo, realizado en junio de 2007 por Alberto Nava, mientras realizaba zonas de buceo, porque esto hace 12.000 años no era una zona inundada, era un túnel, una caverna, pero ha querido el tiempo, pues, y el capricho, ¿no?, que quedara inundado, y ahí quedaran estos huesos junto con los de, ¿cómo se llaman estos?, los tigres dientes de sable, un antiguo, vamos a decir, que emparenta con los elefantes, y otras especies animales. Y junto a ellos, los restos de esta niña de 16 años, cuyo ADN ha revelado de nuevo que hay un, es decir, que no entronca, como se creía, con los asiáticos ni con los propios de Oceanía, que eran los genotipos imperantes en América, sino que tiene un genotipo propio y otro que le entronca, de nuevo, el mitocondrial con una especie que habría venido, en este caso, de Siberia. De nuevo nos vamos para Rusia, ¿eh? Hay mucho ruso en Rusia, como puedes ver. Esto, desde luego, abre de nuevo debates acerca de las migraciones y pone de nuevo patas arriba todo lo que tiene que ver con la historia de nuestra humanidad. ¿Querías apuntar, Juan? Sí, es que además el caso este de Naya ha sido muy sorprendente porque había un debate, que bueno, lo ha estado señalando un poco Josep, que entre la diferencia que hay entre lo que se llaman los paleoamericanos, que serían esas primeras poblaciones que proceden, supuestamente, ¿no?, de cruzan el estrecho de Bering, como ha señalado Josep, y se instalan en América, pero luego lo están los americanos modernos. Entonces, hay una morfología, en lo que son sus características físicas, ¿no?, esa morfología es distinta, es decir, nos encontramos con que su cráneo, digamos, corresponde con los de los africanos, pero claro, no pueden explicar que hace un cráneo africano de hace 12.000 años en América. Claro, es que el tema está en que lo que son los amerindios modernos se parecen, digamos, ya digo, morfológicamente, otra cosa ya es genéticamente, se parecen a las poblaciones asiáticas, ¿no? Pues asiáticas a coreanos, y de Oceania, australianos. Exactamente. Pero los paleoamericanos, estas primeras poblaciones, sin embargo, como tú señalas, son más bien, tienen esos rasgos de características que podemos decir africanas, ¿no? El tamaño de la cabeza, todo eso. Entonces, claro, el problema estaba en que tenemos como dos tipos de población en el mismo territorio y no sabemos qué conexión tienen entre sí. Había dos teorías. Una es, estos paleoamericanos evolucionaron in situ y se transformaron y adquirieron esos rasgos que los van asemejando a los asiáticos, o bien hubo, de alguna manera, alguna llegada posterior de individuos asiáticos, ya con esa morfología física que ahora asociamos al mundo asiático, y los paleoamericanos originales, que vinieron antiguamente por el estrecho de Bering, ya no estarían ahí, es decir, fueron sustituidos. Era un poco esa la polémica. ¿Qué es lo que ha demostrado esto? Pues han encontrado justo el eslabón entre los paleoamericanos y los americanos modernos. En principio, en esta niña lo que han encontrado es ese gen que demostraría esa transformación. Entonces, eso es lo interesante. Es como que tenemos, de toda la secuencia, nos hemos encontrado justo ese frame, ¿no?, ese marco en el cual aparece ese eslabón de la cadena que marcaría esa conexión entre una cosa y otra. Y empezaría a decir que no hubo ese contacto posterior, por lo menos, aunque luego se ha demostrado también que en fechas más recientes sí que ha habido contactos. Aquí muchas veces, recuerdo, por ejemplo, Lorenzo, que habló también de un estudio del ADN que demostraba que desde Pascua a Perú había habido contactos posteriores, pero estamos hablando del entorno, claro, de 12.000 años, ¿no?, antes de Cristo. Entonces, lo que vendría a demostrar este hallazgo sería esa conexión y esa evolución en situ. Es decir, claro, las poblaciones, cuando están asentadas en un determinado entorno, en un determinado ecosistema, también varían, y por eso adquieren determinadas semejanzas, igual que les pasó a los asiáticos, que también adquirieron determinados cambios, ¿no? Entonces, bueno, serían como dos evoluciones en paralelo, sin necesariamente que hubiera habido conexión, porque luego la genética, al parecer, no coincide, por lo menos en esa franja temporal. No, ese es el tema. Otra pregunta, mucho más comprometida, y os la hago a los dos, porque mucha gente se está preguntando, bueno, hay algunos descubrimientos que incluso hacen pensar en que, no, si no nosotros, otra humanidad llegó a convivir con los dinosaurios, y tú lo expones en tu libro, de forma muy crítica, y quitas todos los mitos, pero no es cierto ese hecho de que hay hallazgos y descubrimientos que hacen pensar eso. A ver, nosotros efectivamente valoramos esa hipótesis. Esa hipótesis, hay que decirla también, que quienes más la defienden, la posibilidad de una convivencia entre hombres y dinosaurios, la defienden también los creacionistas. Estamos hablando de una convivencia. Pero ellos dicen que es hace 6.000 años. Exactamente, no, eso es justo. Es decir, ellos manejan la idea de la Tierra joven, que calculan que puede tener, pues bueno, efectivamente, del orden de 6.000 o 4.000 años, depende del cómputo que hagan a través de la Biblia, y dicen que, claro, evidentemente sería la manera que ellos buscan para echar por tierra la teoría de la evolución. Nosotros lo que andamos es revisando los indicios que manejan estos creacionistas, incluso que critican muchos determinados creacionistas que quieren tener una fe, digamos, robusta, consolidada, en una fe ciega, y entonces, bueno, manejando determinados instrumentos científicos, y luego también exploramos otra posibilidad que es muy distinta, y es la posibilidad de que existiera un mundo perdido, es decir, que hubiera una colonia de una comunidad de dinosaurios que en un determinado ecosistema haya podido perdurar, que es un poco lo que conocemos a través del famoso Lago Ness, ¿no?, del monstruo del Lago Ness, y también, bueno, vemos diferentes casos que se han dado en el mundo con esa posibilidad. No entraríamos ya en el terreno de la cristozoología, pero claro, es una cosa muy distinta, porque hay una separación de 65 millones, 63 millones de años prácticamente entre la desaparición del último gran reptil, del último gran dinosaurio, porque los dinosaurios siguen hoy en día, las aves se supone que son descendientes de dinosaurios. El celacanto, por ejemplo, que siempre lo ponemos de ejemplo, pero es cierto, cuando se pescó un celacanto, se dijo, pero ¿qué, este pez tan feo cuál es? Y descubrieron que no era una especie nueva, sino que era una especie antiquísima de la época de los dinosaurios. Y ahí estaba, ¿no? Claro, por eso decimos que yo distinguiría. Una cosa es la posibilidad de ese mundo perdido, ¿no? Que es inspirado en la famosa novela. Y otra cosa distinta es que realmente conviviera el género Homo con los dinosaurios, que yo creo que eso, del momento, el registro fósil está bastante consolidado. O sea, yo creo que ahí tienen pocas esperanzas los creacionistas de poder sacar adelante esa posibilidad, ¿no? Claro, pero yo aquí sí que tengo que manifestarme disconforme, ¿no? Porque yo sí creo que... Afilas colmillos aquí. Bueno, tampoco es que hay que alfilar, yo creo que se puede mantener una conversación mucho racional sin necesidad mucho dinosaurio era herbívoro. Claro, claro, bueno, también. Quiero decirte, hay es decir, muchas... que no afilaba nada. Hay muchas evidencias, cuando digo evidencias no son pruebas, son eso, evidencias que no encajan, ¿no? Aquí se han citado en el programa en más de una ocasión desde las famosas pinturas rupestres halladas en Perú y que nuestro compañero Lorenzo Fernández Bueno tuvo oportunidad de filmar y de fotografiar en más de una ocasión, a huellas de dinosaurio que están juntitas a las de seres humanos en el río Paluxe y en muchos otros enclaves, incluso en la península ibérica hay algunas de ellas, y que cuanto menos llevan a plantearnos de que si no un dinosaurio, algún pariente de un dinosaurio tuvo que sobrevivir, o eso, o tenemos que reescribir que a lo mejor esto que llamamos prehistoria es un borrado, un renacimiento de una historia previa de la que todavía estamos precisamente ahora sacando los primeros restos, ¿no? Y esto no es incompatible ni con la teoría de la evolución, ni es incompatible con un pensamiento de tipo racional. Simplemente hay que abrir los sentidos y examinar esas evidencias en pos de saber si efectivamente hay un fundamento, o como algunos hablan, yo recuerdo en el caso de esta cultura de los chachapoyas que tanto le gusta mencionar a nuestro compañero Lorenzo, que mañana estará por aquí, que el paleontólogo hablaba de paleollama. Pues mira, una paleollama tiene un determinado tamaño, y de la misma manera que ves proporcionados a los seres humanitos con sus arcos y otros objetos y animalitos que están a su alrededor, resulta que la paleollama tiene el tamaño de un diplodocus. Pues si tiene un tamaño de un diplodocus, tiene la forma de un diplodocus, pues para mí será un diplodocus. Bueno, a ver, nosotros en el libro hablamos de los casos que ha mencionado, del caso Paluxe, hablamos de Yamón. Además, el prólogo del libro lo hace Lorenzo, y él además nos ha pasado algunas de las fotos del famoso dinosaurio, entre comillas, de Yamón. Y yo por eso te digo que yo entiendo que hay que distinguir. Eso lo único que demostraría sería esa segunda posibilidad, que es lo que comentamos del mundo perdido, es decir, la pervivencia de algunos dinosaurios que hayan convivido con los seres humanos. No que haya todo lo que es el mundo, ¿no?, la época de los dinosaurios, perteneciera o conviviera exactamente, sí, claro. que por eso sería meternos en el terreno creacionista, ¿no? Cuando encuentras un fósil de las pisadas de un dinosaurio al lado de otras de un pie humano, bueno, eso está descartado. Tienen los años que tienen. Yo solo te digo una cosa. Bueno, aparte que te recomiendo que te leas el libro, que te va a interesar. Seguro que me va a encantar. Y también el que va a sacar Josep dentro de muy poquito. Por supuesto. Que también habla del río Paluxy. O sea, que vamos a poder... Es que te lo digo porque está justo descartado por un creacionista. ¿Según? Es decir, un creacionista, que es el que ha estudiado esas huellas fósiles, ha demostrado que lo que ocurre es que es un diferente tipo de pisada de ese dinosaurio. El dinosaurio, hay veces que pisa solamente con la parte por delante del pie, sí, digamos. Sí, iba cojo. No, es que puede ir, de puntilla, o puedes ir como plantígrado completo. Entonces él... Yo voy a recomendar un libro que es de un amigo común, se llama Bruno Cardeñose, se llama El Código Secreto. Si alguien lo encuentra, a mí no me queda ningún ejemplar, ¿eh? Pues es un libro que es muy recomendable porque precisamente aborda el tema de la evolución y de esas pisadas de una forma extraordinaria. Bueno, chicos, yo creo que el segundo round lo tendremos en otro momento. Bueno, una extraordinaria inauguración de la nueva sección de La Rosa de los Vientos, el Club del Misterio, que va a estar todos los sábados con vosotros, con diferentes voces y con los nuestros, con los habituales. Esta noche con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, Mañana nos escuchamos. Un mañana abrazo. Estaremos aquí. Un abrazo. Y con Josep Guijarro, que es un placer estar ahí contigo, y vamos a estar mucho a lo largo de esta temporada, uno de nuestros nuevos fichajes. Bienvenido. Josep, muchísimas gracias. Ha sido gracias. Un placer, queridos amigos, compañeros. Hasta la próxima semana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y vamos a hablar de un clásico, de una clásica, Nefertiti, el antiguo Egipto, protagonista nuevamente, porque ahora se dice, la última teoría es que su tumba puede estar detrás de la tumba de su hijastro, Tutankamón. Y qué mejor para hablar sobre este asunto que uno de los egiptólogos que aquí ha estado en muchas ocasiones, uno de los grandes, José Miguel Parra, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Buenas noches. Buenas noches. Y cuando... Bueno, repasamos tu biografía, nos encontramos muchísimas cosas, como autor de libros como Los constructores de las grandes pirámides, cuentos egipcios, la vida amorosa en el antiguo Egipto, y ha estado excavando ahí, que es una de las cosas que muy pocos pueden decir, aunque la egiptología española tiene mucha importancia y relevancia, ¿no? Bueno, empieza a tenerla, por lo menos empieza a existir, que hace cosa de 10 años era una cosa bastante improbable, pero ahora sí, ahora hay varios equipos españoles trabajando en Luxor, y lo que es más importante, trabajando bien, es decir, publicando sus resultados en revistas científicas internacionales que se leen por parte de todos los especialistas. Entonces, eso sí que indica cierta salud y de la buena en la egiptología patria. Uno de los egiptólogos más importantes, una de las figuras en la investigación más relevantes, es Nicholas Riff, que ahora asegura eso que hemos dicho, que detrás del faraón niño se esconde la reina Nefertiti. ¿Tú qué opinas de esta teoría? Bueno, la verdad es que Nicholas Riff tiene una ventaja, y es que es un investigador muy serio. Entonces, lo que suele decir, suele acertar, y ha investigado, la verdad es que a fondo el tema. Él no afirma que esté allí, pero ha analizado los datos que se tienen y, bueno, ha llegado a la conclusión de que es posible que eso sea así. Y la verdad es que lo ha hecho de una forma bastante inteligente, porque hace unos años se hizo un escáner de la tumba de Tutankamón para construir una réplica exacta y que los visitantes de Egipto pues pudieran verla, porque la tumba de Tutankamón es de las más caras, hay que pagar entrada aparte cuando uno se mete en el Valle de los Reyes, y bueno, pues siempre hay más gente que quiere ir que no puede permitírselo, ¿no? Entonces, bueno, para protegerla además, sus relieves y demás, bueno, sus relieves, sus pinturas y demás, pues se decidió construir esa tumba. Y lo que han hecho además los de Facturarte, que es la empresa española que ha realizado esa copia, es poner online en su página web las fotografías de esos escáneres que hicieron a una definición asombrosa. Entonces, siendo uno de los principales especialistas que hay en el mundo del Valle de los Reyes, su tesis doctoral fue precisamente sobre el Valle de los Reyes, los robos y el traslado de las momias a los distintos cachés, pues lo que ha hecho Nicholas Riff ha sido estudiar esas fotografías, estudiarlas con todo el detalle que permiten. Se pueden ampliar hasta niveles insospechados. Recomiendo a la gente que consulte su página. Y bueno, pues ha llegado a la conclusión de que ve unas pequeñas marcas en determinadas partes de las paredes de alguna de las paredes de la tumba, que le sugieren que detrás de eso lo que puede estar es escondido una entrada, un acceso que ha quedado tapiado, que ha quedado condenado. Entonces, poniendo esos huecos que se podrían añadir a la tumba dentro del plano de lo que es una tumba de finales de la 18, como sería, por ejemplo, la de Nefertiti, bueno, pues ha llegado a la conclusión de que efectivamente esas habitaciones están, esas posibles habitaciones están donde deberían estar. Entonces, además, se da una cosa muy curiosa. Es que hace unos años un equipo, creo que era canadiense, estudió con todo el detalle posible, me refiero casi a nivel molecular, es un poco exagerado, pero casi, las pinturas de las cuatro paredes. Y entonces descubrieron que, bueno, pues aunque parecen a simple vista, parecen iguales, en realidad no lo son. Entonces, las paredes norte, o la pared norte, si alguno de los oyentes ha estado en la tumba o tiene una imagen de la tumba, la pared norte es donde aparece la famosa imagen del faraón Ay haciéndole la apertura de la boca a Tutankamón. Bueno, pues esa tiene una superposición de colores diferente a el resto de las paredes de la habitación. Y justamente en esa pared es donde, en una de las paredes donde Reeves ha encontrado esas marcas que le indican que detrás hay algo. Entonces, su hipótesis es que Nefertiti, que llegó a ser posiblemente corregente de su esposo Ajenatón y luego a la muerte de este, incluso durante algunos meses o algún año, la reina o el faraón de Egipto, pues resulta que se enterró en el Valle de los Reyes en una tumba típica de la 18 dinastía de finales, en este caso pues con las, como diríamos, las características solares que tendría todas después, es decir, un largo pasillo que indica que es un rayo de sol, etcétera, etcétera. Y después, cuando se murió repentinamente su hijastro, Tutankamón, pues lo que hicieron fue, como no había tiempo material para terminar otra tumba, lo que hicieron fue taparla. Pusieron ese muro norte con unos dibujos que hayamos visto, es la escena de la apertura de la boca de Ay y la recepción de los dioses a Tutankamón en el más allá, y taparon alguna de las habitaciones, en este caso que está a la izquierda, según miramos a esa pared norte, y bueno, esa es la teoría, ¿no? Que un modo de proteger un poco esa reina Nefertiti y al mismo tiempo disponer de una tumba de características regias para el faraón adolescente, no niño, pues es lo que decidieron hacer, ¿no? Y bueno, la teoría que sostiene esa hipótesis es sólida, muy sólida. Otra cosa es que luego se compruebe que sea verdad. Ojalá sea verdad. Y bueno, pues hay visos de que podría ser. En cualquier caso, parece que el ministerio egipcio lo que ha hecho ha sido decir, bueno, adelante, esto se puede comprobar de un modo muy fácil sin tener que hacer agujeros en ningún sitio y con un estudio de resistividad del terreno para comprobar si hay huecos a continuación de lo que se conoce de la tumba de Tutankamón, pues es fácil, ¿no? Y por lo visto se ha hecho ya algún anuncio de que van a permitir a Reeves realizar esa excavación, ¿no? ese estudio. En el caso de que consiguieran esos permisos y consiguieran dar con el espacio donde supuestamente está enterrada la reina Nefertiti, prácticamente quedaría demostrado, al tener una tumba de ese calibre, que ya llegó a ser faraón. Efectivamente. Es una de las cosas interesantes que nos permite saber la arqueología, porque para el gran público la arqueología es, bueno, pues tumbas bonitas, espectaculares descubrimientos, copas de oro, maravillosas diademas, etcétera, etcétera. Pero para el arqueólogo lo interesante es la información que hay alrededor de todo eso. Y esa es una de las grandes incógnitas que se podrían resolver. Es que además, si es una tumba intacta, como debe serlo, si está allí, la tumba de Tutankamón, todo el mundo conoce todo lo que apareció allí y fue robada dos veces. Imaginemos que esa tumba sería la única que se ha encontrado intacta de la 18 dinastía. Y no nos podemos imaginar la barbaridad de información que puede haber allí recogida. Puede haber incluso algún papiro. Y no, ya nos referimos solamente a papiros con textos funerarios, ¿no? Sino quizá algún papiro de algún otro tipo, yo que sé, la biblioteca personal de la reina, que se la haya llevado al más allá, ese tipo de información. Sobre todo, además, nos podemos encontrar con objetos que indiquen nombres de sus hijas, que a lo mejor no conocemos, o nombres de sus hijos, o nombres, información, toda esa información que no es muy llamativa para el que la vea a primera vista, claro, si es una caja dorada con llena de esmeraldas, por así decirlo, aunque los egipcios no conocían o no utilizaban las piedras preciosas, sino solamente las semipreciosas, bueno, pues se queda asombrado con esa belleza, ¿no? Para el arqueólogo lo que hay es eso, la información que nos proporciona, ¿no? Esa es la verdadera búsqueda del arqueólogo. Y es que además estamos hablando de uno de los momentos más importantes en el Antiguo Egipto, cuando se produce la transformación de Akenatón, cuando aparece este personaje, cuando cambia la religión, cuando cambia absolutamente todo. Uno de los momentos, insisto, más importantes en la historia del Antiguo Egipto, que son muchos miles de años, pero si tuviéramos que elegir algún momento o algunos momentos, este estaría entre ellos. Efectivamente, no solamente eso, sino porque, bueno, es un rey que escribió algunos textos, como el gran himno a Atón o el pequeño himno a Atón, que luego además han tenido una vida muy larga. Si uno consulta fragmentos del Cantar de los Cantares o de los Salmos de la Biblia, el Salmo 104, por ejemplo, se encuentra con textos que están copiados casi, te diría yo, que literalmente palabra por palabra, ¿no? En algunas ocasiones es el texto, obviamente, en otras veces es la idea, algún texto de alguna bueno, párrafos que se supone que ha escrito el propio faraón aparecen en la Biblia, lo cual es algo bastante bastante interesante y nos indica un poco la relevancia que tuvo ese pensamiento al que se llama el faraón hereje, aunque en realidad él lo que hacía fue llevar al extremo lo que ya había comenzado su padre, Amenofis III. Tú eres muy crítico, sin embargo, con la figura de Nicholas Reeves. Bueno, pues le das una credibilidad y piensas que puede haber noticias en el futuro, pero cuando hablamos del futuro, ojo, hablamos de los próximos años. ¿Esto no va a ser mañana o sí? No lo sabemos. Con los egipcios y el Servicio de Antigüedades nunca se sabe. En realidad, si dan permiso y Nicholas Reeves consigue la financiación necesaria, y yo creo que cualquier canal de televisión que se dedique a hacer documentales o cualquier empresa con algo de vista debería darle los dineros para hacer ese estudio de resistividad del terreno, que tampoco es tan complicado de hacer. Y bueno, la verdad es que Nicholas Reeves lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Primero realizó el estudio, llegó a unas conclusiones, las publicó en una revista científica. Esa revista científica ha salido al aire, la han leído todos los especialistas que están interesados en el tema, y bueno, pues las conclusiones generales es, bueno, no es tan descabellado. Ojalá sea cierto, vamos a probar, porque tampoco es tan raro que pueda estar allí, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacen. Ten en cuenta además que a Nicholas Reeves hace unos años el señor Jaguar le quitó el permiso de excavación con malas artes para excavar en el Valle de los Reyes. Nicholas Reeves, la KV-63, la famosa KV-63, no la descubrió el señor que la está excavando, sino que la descubrió Nicholas Reeves. Y lo que pasa es que, bueno, Jaguas quería excavar una tumba en el Valle de los Reyes para poner en su lista de cosas hechas. Y, bueno, pues acabó echándolo. Y acabó echándolo de malas formas, acusándolo de haber ayudado, como decía, a calibrar. No, juzgó, creo que Nicholas Reeves dio su, bueno, opinión de experto en alguna pieza egipcia que le preguntaron, ¿sí? Entonces Jaguas dijo, oh, eso está ilegal, no sé qué, has participado en el tráfico de... Total, que el bueno de Nicholas Reeves se quedó sin su excavación. Y bueno, pues ahora está volviendo al Valle de los Reyes. Y hablando de piezas, yo tengo una duda. El busto de Nefertiti que yo tuve la suerte de ver en el Museo de Berlín, ¿tiene algo que ver con visos de la realidad de cómo podría haber sido Nefertiti, o es más una idea creativa de la persona que lo creó? En absoluto, es un busto completamente falso. Uh-huh. En el sentido de que la reina puede haber sido muy guapa. De hecho, eres la reina de Egipto y se supone que tienes que ser, bueno, pues por lo menos un mínimo de belleza deberías tener. En este caso se sabe que es completamente falsa por una cosa muy muy sencilla. Si la estudiamos, comprobamos que el busto, o si lo estudiamos, comprobamos que el busto es completamente simétrico. Y eso, bueno, es algo que a la mente humana le encanta. Está demostrado que esas maravillosas modelos que nos parecen tan atractivos, pues lo son porque son gente que tiene mucha simetría en el rostro. Pero es que además los egipcios realizaban sus figuras siguiendo o superponiéndolas a una cuadrícula de referencia, a un canon, que les permitía construirlas con esa precisión, ¿no? Con ese hieratismo que todos vemos un poco en sus figuras. Bueno, pues cuando Rolf Krauss, lo que hizo un investigador alemán, lo que hizo fue superponer una cuadrícula a un dibujo sin distorsiones del busto de Nefertiti, lo que se encontró es lo que él estaba sospechando, y es que todos los rasgos de la cara están situados en puntos muy concretos de esa cuadrícula. El ojo ocupa de tal a tal cuadrado, la nariz está partiendo tal y tal, el mentón está no sé dónde, la boca ocupa de tal a tal cuadrícula. Entonces, eso nos indica que ese busto de la reina es una construcción artificial. ¿Que quizá la reina fuera tan guapa? Seguro. ¿Que no era tan simétrica? Más seguro todavía. Nefertiti, dicen que era la más bella. Lo sabremos quizá en el futuro, ¿verdad? Y lo celebraremos, ¿no? Efectivamente, imagínate cómo debe ser que si apareció la tumba, la momia de Tutankamón allí más o menos intacta, si la momia de la reina está allí, una de las cosas primeras que se va a hacer seguro es hacer un escáner de ella, sacar un molde tridimensional del cráneo y poner a trabajar a los forenses para reconstruir su rostro. Eso tenemos que darlo por seguro. José Miguel Parra, como siempre, un placer, y hemos arrancado además la temporada con muchos invitados y también contigo. Para nosotros es un orgullo. Un abrazo. Placer. Un placer, como siempre. Y hasta aquí el final de esta primera hora de la nueva temporada de La Rosa de los Vientos. Escuchamos la actualidad, nos ponemos al tanto de lo que ocurre y después continuamos. Quedan todavía 120 minutos de programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya sabéis, estamos en el primer programa de la nueva temporada de La Rosa de los Vientos y que tenemos nuevo perfil en Twitter, @rosavientos. Ecos del pasado, así se titula una de las nuevas acciones que os vamos a presentar este año. Con Laura Falcolara dentro de unos minutos, pero antes, materia reservada con Fernando Rueda. Materia reservada que nos va a traer actualidad y también operaciones inexplicables. Dentro de muy poquito os explicamos todo, pero antes de todo ello, las nuevas pistas os las presenta Silvia Casasola. Os recordamos que en esta ocasión, esta temporada, lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a dar tres opciones. Hacíamos la primera pregunta, que era: ¿qué personaje de los medios de comunicación participó en un festival de la canción? Se dio tres opciones: Santiago Segura, Pablo Motos y David Fernández. Y Oxígeno nos dice que David Fernández. Y David Fernández es no, no, no, no. Y ahora vamos con la segunda pregunta, que la tenéis que hilar a la primera para terminar de descubrir cuál de estos tres personajes que os hemos mencionado anteriormente es el oculto de la noche. ¿En qué emisoras de radio trabajó este personaje que participó y ganó un festival de la canción? ¿En la COPE? ¿En Onda Cero y M80? ¿O en Punto Radio? ¿Quién trabajó en estas emisoras de radio? Primera opción, la COPE. Segunda, Onda Cero y M80. Tercera, Punto Radio. ¿Será Santiago Segura? ¿Será Pablo Motos? ¿Será David Fernández? Ya sabéis, con @rosavientos tenéis que decirnos quién es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Y por supuesto, un año más en La Rosa de los Vientos con su materia reservada en Clave 2.0. Fernando Rueda, Fernando, buenas de nuevo. Hola, buenas noches otra vez, Bruno. Y como siempre, la actualidad, el periodismo de investigación, los lemas de siempre puestos una vez más en, bueno, pues, en circunstancia, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy además arrancamos la temporada poniendo énfasis en eso que decidimos que fuera algo muy importante en esta sección hace varios años, que es el 2.0. Hemos asistido este verano a uno de los grandes dramas que se ha vivido en Internet y que demuestra los riesgos, los peligros que tiene actuar ahí con cierta tranquilidad, sin adoptar las medidas de precaución necesarias. La noticia tenía que ver con una compañía que era conocida, muy conocida, debido a sus exageradas campañas de publicidad. Estamos hablando de Ashley Madison. Que es una página web, pero una página web que tenía una dedicación especial, ¿no? Eso es, que se dedica a entrelazar a personas que estén casadas y que quieren mantener una aventura. Mm-hmm. Entonces esta página se había hecho muy famosa, pues ¿por qué? Pues porque de repente en España habían montado su publicidad utilizando la imagen, por ejemplo, de la reina, que llegó, os lo recuerdo, a querellarse contra Ashley Madison, y bueno, al final llegaron a un acuerdo. La reina no quería, pero al final el rey la convenció para retirarlo a cambio de que pusiera un anuncio diciendo que lo habían utilizado falsamente y que no lo iban a volver a hacer. Bueno, pues esta página, que había tenido problemas en España, en otros sitios también, como por ejemplo en la propia Estados Unidos, que quisieron anunciarse en la Super Bowl y les dijeron que si quieres arroz Catalina, que ese tipo de cosas no lo aceptaban. Bueno, pues este verano, de repente, Sin embargo, anuncian otras cosas, pero bueno. Sí, bueno. Ya, bastante peores. Y de repente han sufrido un ataque. Han sufrido un ataque informático. ¿De quién? ¿Se sabe ya? Porque el FBI dicen que está investigando, ¿no? Sí, no. Que es un primer paso que da la seguridad de que quizá no lo descubran. Bueno, el problema es que ya sabéis que descubrir a los hackers es complicado, excepto que es más fácil si alguien de dentro ha podido ayudar al asalto. Y existe la sospecha en algunos sitios de que ha podido ser o alguien de dentro, o que se ha podido contar con la ayuda de dentro. El hecho es que han podido y han tenido el tiempo, lo han hecho durante el tiempo suficiente para robar los datos más de 37 millones de usuarios. Y cuando decimos los datos, estamos hablando de los nombres, de los apellidos, de su teléfono, del email, y atención, lo que suponía más gravedad para todas estas personas era las transacciones financieras que han podido desarrollar, ¿no? Esta es una página. ¿Le llaman así ahora? Le llaman transacciones. No, es que sabes que esta les pone bueno, no, una transacción financiera contigo. Oye, es una bonita forma. No, no, hacerlo, ¿no? Es que tienen que pagar ellos tienen que pagar a Ashley Madison por por poder tener acceso. Le llaman créditos por tener la conversación. Luego ellos ya, que lleguen o no, es otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero también en esos datos que han robado, ¿indican las veces de esas transacciones? Indican todas las transacciones, todas. De diferentes fechas, ¿no? Es que aquí lo que hay que tener en cuenta es que la gente paga por mantener las conversaciones que ha mantenido con determinadas personas. Entonces todo eso queda reflejado. Os diré, sí, para esta presentación, que yo creo que era importante, dos datos. El primero es que en Canadá se suicidaron dos hombres al descubrirse, porque claro, no es solamente que lo robaran, es que han puesto en la red toda esa información. y entonces dos de los afectados en Canadá se suicidaron. Y otra es que en Canadá ha habido una, ya se ha presentado una demanda colectiva en la cual piden nada más y nada menos que 576 millones de dólares en nombre de todos los afectados, claro, por el robo, porque han dejado su vida, acertada o equivocadamente, pero su vida. Ellos actuaban ahí pensando que lo hacían salvaguardando su intimidad. En todo caso es su vida privada, sí, y sí, eso está clarísimo. Por eso, ¿no?, digo, pero que ellos creían que era una cosa absolutamente privada que iban a proteger, y lo que ha dejado en evidencia es que de protección nada. Y ahí es donde entra la gravedad y el riesgo de y los graves asuntos, tanto en lo que concierne a las empresas de Internet como en lo que concierne a la seguridad de todo eso que nosotros hacemos en Internet. Yo querría así ahí dar algunas ideas. Luego vamos a hablar con un especialista que nos va a contar algunas cosas técnicas, pero sí querría dar algunas ideas. La primera es que yo, permitirme que lo diga claramente, hay que ser, pero que muy, muy, muy tonto, muy, muy tonto, para hacer determinadas cosas que no queremos que se sepan en Internet y hacerla con nuestra cuenta corriente de Internet. Es decir, si nosotros, yo trabajo con F. Rueda, no sé qué, no sé cuántos, bueno, si yo quiero entrar a hacer determinadas cosas, utilizar mi propia cuenta, me parece que es de muy torpe. Hay millones y millones de torpes cuando, digamos que tú puedes tener 1000 cuentas, ¿no? Y 1000 cuentas en las cuales no tienen por qué figurar tu nombre, porque en muchas cuentas figura el nombre, pero hay en otras muchas que tú te inventas, dices, ositomayor@gmail.com. No sé si está cogida, pero tú lo puedes hacer. Pero aquí lo que se demuestra es que la gente está, no tiene las mínimas medidas de seguridad en este asunto. De todas formas, es que, claro, yo supongo que en el usuario se produce el siguiente planteamiento. Dices, bueno, esto es un servicio de pago, hay otros servicios que no son de pago, son más inseguros, pero esto es un servicio de pago y eso ya te da una seguridad, y posiblemente esa ha sido la trampa que ha tenido muchas personas. Sin ninguna duda, esa es la trampa, y luego hablaremos ya desde un punto de vista técnico. Pero desde el punto de vista informativo, lo que está claro, lo que se ha demostrado con este escándalo, es que compañías como esta, que debían mantener unos mínimos niveles de seguridad, no los mantenían. Porque además ellos vendían en todo momento, para captar a los posibles clientes, una privacidad absoluta, que nadie se iba a enterar, que eran coartadas, que siempre lo tenían todo totalmente oculto. Claro, entonces les estaban vendiendo algo que no era cierto. Efectivamente, y además es que el asalto, las medidas de seguridad que pudiera haber, es verdad que pueden ser mejores o pueden ser peores, pero en cualquier caso, lo que siempre hay que tener en cuenta es que cada vez más en Internet todo se es posible asaltarlo, todo es posible robarlo. Y además hay otra cosa que hemos hablado aquí y que la gente debería tener muy clara, y es que cada vez que entramos en un sitio, cada ordenador tiene una IP. Una IP es un conjunto de números que identifican cualquier dispositivo que se conecta a Internet, y que por lo tanto vamos, que vamos dejando huella, que vamos dejando rastro, que vamos dejando absolutamente todo tipo de información sobre nosotros en la red. Que yo entiendo, y lo digo sobre todo no solamente para cuando entremos en este tipo de páginas, sino en otras muchas que realmente, bueno, que podemos hacer lo que queramos, que podemos hacerlo, pero que sepamos, claro, es como cuando decimos que metemos, que desde la gente que desde Twitter habla del trabajo insulta a su jefe. Bueno, por favor, que no se haga, porque al final todo eso, quedan huellas. Pero luego además se demuestra un poco el tema de la compañía, y un tema que sí quería sacar, que es importante. La compañía Ashley Madison ya tuvo una denuncia en el 2012 de una empresa brasileña acusada de haber creado miles de perfiles falsos de mujeres brasileñas. Eso lo hemos dicho aquí, es decir, la gente crea perfiles falsos. Hemos dicho aquí que los servicios de inteligencia crean perfiles falsos. Hemos dicho aquí, un día me recuerdo, que en la lucha contra el Estado Islámico la gente crea perfiles, la policía, crean perfiles falsos, que muchas veces en Twitter la gente utiliza perfiles, unos perfiles con su propio nombre que le identifica, y otros perfiles para decir burradas o para hacer todo ese tipo de cosas. Bueno, pues nos hemos enterado, enterado que parece ser que es más que evidente, que me ha hecho los estudios, que entre las millones y millones de personas que estaban apuntados a Ashley Madison, como parece que eso de ligar es una cosa de hombres, y parece ser que es efectivo el ser, ¿cómo?, el ser infiel, sí, sí, sí. ¿Cómo? Que el 90% es una cosa de hombres. De los clientes que estaban en Ashley Madison, parece ser que la inmensa mayoría eran hombres. Claro, y lo que se ha demostrado, Ashley Madison, o sea, creía así. Pero no verás, es que lo que se ha destapado, lo que se ha descubierto, es que había miles y miles de perfiles de mujeres, claro, que eran falsos, que eran creados por la propia Ashley Madison para que, digamos, que los hombres que entraban ahí tuvieran una ocasión de intentar ligar. Pero más aún, lo que se ha descubierto es que lo que hacían era tener, o supuestamente tener, robots fingiendo que eran mujeres. Con lo cual, estamos ante el desarrollo ridículo de Internet, en el cual miles y miles de hombres mandaban mensajes a chicas guapas, o medianas, o feas, rubias, morenas, pensando, y les mandaban encantadores mensajes para poder mantener una conversación, y era un robot el que, claro, seleccionaba la respuesta. Es lo que mismo daban. Que pasaría si se llama Brad Madison. Sí, sí, sí. El perfil, es decir, eso depende. Hoy por hoy las estadísticas ya demuestran que es igual de infiel el hombre que la mujer. Y pero Ashley Madison está creado por dos nombres femeninos en los Estados Unidos. Claro, pero Ashley y Madison. Claro, pero Ashley suena mujer y parece. Y Madison. Y el recurso que ellos utilizaban es la silueta de una mujer. Claro. Pero la duda que tengo yo es. No, pero lo que te quería decir, lo he contado como lo cuento. Pero ese problema de cuidado, que es que hay robots evidentemente que nos están manipulando. Pero y que esto en era todo, un ¿eh? Sí, sí, en no. todo, no es solamente en esas cosas. Por eso no. Lo hemos traído aquí, porque si no, Ashley Madison como tal no sería un tema. Es decir, es, cuidado, que es que esto pasa con absolutamente montones de cosas, ¿no? ¿Y cuánto pagaban por hablar con las cibor? Eso no lo sé. Pero me imagino que no pagarían mucho, pero que para ellos sería un dinero, claro. ¿Y hubo españoles entre ellos? Bueno, no, porque se pueden consultar ya esos datos. Sí, sí, los datos están. Y me pregunto yo si hay españoles. Hay miles y de españoles miles. Apuntados. Habéis visto que no se ha procurado no dar los nombres, excepto el otro día el español hizo un estudio sobre, dentro de esos correos españoles, los que se habían conectado desde, sin dar los nombres, desde instituciones oficiales, que también yo creo que también hay que ser un poco torpe, ¿no? Conectarse desde el Ministerio de Defensa, que es el sitio donde más había, o desde el Ministerio del Interior, que también había un montón. ¿Ah, sí? Pues vamos, un montón, que eran los que más había, digamos, ¿no? De, pues claro, el correo que dejaban algunos era incluso el propio correo que tenía el Ministerio de Defensa, ¿no? Otros entraban desde el Ministerio de Defensa, dejaba la huella el IP del Ministerio de Defensa, cuando luego en realidad lo que hacían era poner su correo su correo particular, personal, ¿no? Pero, bueno, es que claro, entras, te crees que tienes una intimidad, te crees que eso... Pero cuidado, aquí y en montones de páginas en las que es obligatorio inscribirse, ¿no? Una última cuestión antes de pasar con nuestro invitado. Detrás de esto, ¿tú quién crees que está? ¿Alguien o algo particular, absolutamente particular? ¿O está algún tipo de fuerza? Por ejemplo, el ejército norteamericano, por ejemplo. O el gobierno norteamericano, o algún tipo de congregación religiosa que, bueno, considera que eso es un pecado. No. Y lo... Yo, fíjate, yo creo que Ashley Madison era una página muy útil para los servicios secretos, sin ninguna duda, porque todas estas páginas facilitan a los servicios secretos una información que puede ser de mucha utilidad, porque en estas páginas entra gente corriente y vulgar, pero también entran, por ejemplo, pueden entrar congresistas americanos, pueden entrar gente importante a los cuales te facilitan una información de que están siendo infieles y que luego puedes utilizarla como chantaje. Pero esta filtración yo creo que ha sido de posiblemente, a lo mejor, de que alguien le ha encargado para hundirles. Nos lo presentaste poquito antes del verano y está con nosotros, evidentemente, con esta información, con el caso de Ashley Madison. Es el organizador del Congreso, Ruther Cohn, ingeniero de seguridad. Omar Benbouza, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola. Hola, Omar. Esto demuestra que la privacidad en Internet es una quimera. La seguridad total no existe. Y en base a lo que decíais antes, Ashley Madison, aunque vendía seguridad y que nadie te iba a pillar, una de las cosas que se incluía en las bases o las políticas de su contrato, en letra muy pequeña, era que no te aseguraban al 100% que esa seguridad iba a existir. Que es una forma de cubrirse las espaldas de forma legal, ¿no? Pero yo creo que en el usuario, por algunas razones, daba cierta seguridad, cierta confianza respecto a otras páginas web que pueden hacer lo mismo de forma gratuita. Sí, hombre, normalmente cuando la gente está pagando por un servicio cree que es el servicio de más calidad y, oye, que le puede reportar algo mejor que las miles de páginas gratuitas que puede haber para lo mismo. Entonces la gente tiene esa falsa sensación de que pagando puede tener más seguridad o un mejor servicio también. Se supone que ahora, con esto que ha pasado, esta empresa se va a hundir o pueden seguir manteniéndose a flote. ¿Tú qué crees? Yo creo que no van a continuar. De hecho, Noel Bitterman, que fue el fundador, presidente de esta compañía, el viernes pasado, 28 de agosto, abandonó el cargo, después de que además se descubriese que él había utilizado este sistema para ser infiel a la otra fundadora, que era su esposa. Y yo creo que pinta bastante mal. A ver si ha sido la mujer la que lo ha sacado a la luz. Oye, aquí pues, en la... Sí, disculpa. Una de las cosas que dice John McAfee, el que fue fundador de los famosos antivirus, es que fue una mujer, algo interno, y que fue una mujer quien ha destapado todo esto por la manera en la que lo ha hecho. Así que podría ser. Uh-huh. Oye, una de las informaciones que al principio, digamos, se llamaron mucho la atención, luego parece ser que se ha demostrado o se dice que sería una falsedad, es que ahí aparecían los correos de 5 diputados que parece que no tienen nada que ver, pero que alguien ha utilizado sus correos para entrar ahí, ¿no? Bueno, ¿ellos tenían alguna forma de descubrir que alguien estaba utilizando su correo para esto? Dicho ampliado, ¿podemos enterarnos en algún caso si alguien utiliza nuestro correo para, para una página yihadista o para, qué sé, algo que vaya contra nuestra propia voluntad? ¿Tenemos alguna forma nosotros de descubrirlo antes de que haya pasado lo que ha pasado ahora? Sí, eso es un buen punto, porque normalmente los servicios a los que uno se registra en Internet, aunque no pida la confirmación quizás, pero casi todos lo hacen, casi todos los servicios. Si tú te quieres apuntar o registrar a través de tu cuenta de de correo, en Twitter, Facebook, Ashley Madison, cualquier página, normalmente siempre te manda un correo de verificación o si no de información de que está registrado o que se ha registrado. Te suelen decir que si has sido tú, que adelante, no hay ningún problema. Incluso algunos te obligan a que hagas clic de confirmación. Pero obviamente, si esos correos electrónicos estaban registrados en su base de datos, esos correos electrónicos estaban recibiendo publicidad. Porque una de las cosas en las que se basan estas compañías es que te avisan de lo que comentabas antes, de que los robots, las supuestas mujeres o supuestos contactos que están registrados te mandan correos electrónicos para que pagues y puedas leer esos correos electrónicos o esos mensajes. Con lo cual, o se pensaban que era una estafa o phishing o spam, o no, vamos, yo no puedo decir si estaban realmente registrados contra su voluntad o no. Uno se puede preguntar si este tipo de hechos, que tienen una repercusión enorme, en nuestro país lo ha tenido, pero en Estados Unidos muchísimo más, pueden perjudicar el futuro de Internet. La gente puede tomar medidas, seguir alejándose poco a poco y evitar, bueno, que eso crezca como está creciendo. Tú, como una de las personas que más sabe sobre el mundo de Internet y sobre el desarrollo digital en nuestro país, uno supongo que tendrás un posicionamiento ante esto, o ya es, o no se puede frenar ya ese crecimiento y esa relevancia. Es complicado, y además ahora prácticamente todo se está convirtiendo en algo virtual, todo lo puedes hacer a través de Internet. Como te decía al principio, la seguridad total no existe y en algún momento se puede vulnerar, y si no es por un pirata informático, puede ser un trabajador descontento que está administrando sus sistemas y, oye, va a ser despedido y lo publica antes de ser despedido. Entonces, en este caso además tuvo muchísima repercusión y la gente es más vulnerable en ese sentido, porque han aparecido nombres, direcciones, y eso se ha aprovechado para extorsionarles y chantajearles. Es decir, mándanos esta cantidad de dinero para que tu familia no se entere. Entonces, claro, da igual, porque tu familia se va a enterar porque otro te va a llegar aquí y te va a chantajear mañana. Entonces, en este caso muy específico, es complicado. Esto es imparable. La gente está pagando también para que borren sus datos de Internet. Es imposible. Es una estafa. Pero detrás de toda esta historia, que se pueden consultar algunos de los perfiles y los datos de quienes usaron Ashley Madison, aparecen nombres muy importantes de gente que estaba ahí. Eso, de alguna forma, parece también un ataque a esas personas, ¿no? Al poder. Sí, pero ha habido presidentes y gente muy, muy importante, pero que realmente no eran ellos quienes se habían apuntado. Se han apuntado con sus datos, y cierto, pero la dirección IP que aparecía en el registro era de otros países, nada que ver con esas personas, o, por ejemplo, Perú, Ecuador, o que no tenían nada que ver, con lo cual no eran esas personas las que se habían registrado, y era, bueno, puede ser una... hubo muchos rumores en Twitter, en las redes sociales, y eso de que esas personas habían registrado, y es una mala imagen para ellos, obviamente, pero por suerte los medios de comunicación fueron más precavidos a la hora de hacer eso y comprobaron pues los datos. Perdón una cosa, el hecho de que aparecieran las IPs de Perú y eso no tampoco quiere decir que la persona que manipuló esos datos estuviera en Perú, ¿no? No, por supuesto que no. Con las VPNs hoy en día, mira, yo ahora mismo estoy conectado desde Holanda y no vivo en Holanda. Entonces, la gente se puede conectar de donde quiere y puede manipular la dirección IP también. Bueno, eso lo sabrás hacer tú. Pero, por ejemplo, también se puede dar el caso, que antes lo mencionaba Fernando, de que alguien incluso directamente se haga con la contraseña de tu correo. Muchas veces a lo mejor uno tiene ya tantas contraseñas, tantos correos, que ya se te olvida. Sí. Y lo pides para que te confirme la contraseña, que ya no te acuerdas, y una persona que no tiene nada que ver contigo se busca las mañas y hace lo mismo, y claro, hasta que adivinan que el IP no es el tuyo, puede estar manipulando y te puede hacer la vida imposible, como estar enviando correos a gente allegada a ti diciendo barbaridades, diciendo pues eso, mentiras y creando falsos testimonios y de todo. Sí, o incluso pedir dinero porque estás también en una mala situación y eso ha ocurrido. O gastar tu dinero a través de un, que sí, también sean con una tarjeta tuya, que hayas comprado algo por internet. Sí, si tienen acceso a tu correo electrónico, tienen acceso a gran parte de tu vida y muchísimos datos, a dónde te has registrado y eso sí. Por eso, empresas como Gmail y Hotmail, lo que te hacen es la posibilidad de autenticarte con doble factor, que se llama, que es decir, tu contraseña y un mensajito al teléfono móvil. Es decir, registras el teléfono móvil en tu cuenta de correo electrónico. ¿Pero eso lo hacen por bien de nosotros o por bien de ellos, porque así también tienen nuestro teléfono? Para ellos, oye, es importante que tengan tu teléfono, claro, pero tampoco no te van a mandar mensajes de publicidad, ya tienen tu correo electrónico para ello. Ya estás utilizando sus servicios, ves su publicidad y eso, pero es muy importante para tu seguridad. De todas formas, además, el hecho de que haya una base de datos, bueno, ahora ya es pública, ¿no? Pero muchas veces me imagino que tener acceso a una base de datos como esta, con millones de nombres de personas, que muchas de ellas son con un cierto nivel, tener sus datos, su teléfono, su email, luego esa información me imagino que se venderá en el mercado negro como para montones de empresas, de todo tipo de cosas, ¿no? Es decir, que la gente que está ahí, lo mejor que podría hacer es cambiar el teléfono, cambiar todo, ¿no? Sí, cambió su identidad, 7 millones y se ha subido a internet de manera gratuita, con lo cual lo van a tener muy complicado en el futuro estas personas. Ingeniero de seguridad, organizador del congreso y del evento Rooted con Omar P. Mouza, una vez más en La Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Gracias. Un abrazo a Holanda. Adiós. Fernando, bueno. Oye, antes de ir con la sección nueva, una de las secciones nuevas, una de las novedades, vamos a explicar un poquito a nuestros oyentes qué es lo que vamos a contar cada semana en las operaciones inexplicables. Bueno, pues que además, bueno, el título lo dice, pero son casos verdaderamente, no nos vamos a centrar en personas, sino en hechos. Efectivamente. Verdaderamente, bueno, su nombre lo dice, operaciones inexplicables, ¿no? Sí, vamos a buscar dentro del espionaje español, del espionaje mundial a lo largo de toda la historia, también, como hacemos siempre, fijándonos en las cosas de actualidad que surgen, que están más cerquita de nuestro día a día, vamos a contar esas operaciones que cuando las escuchas, cuando las lees, te das cuenta de que no es posible que esto ocurra. Pero ¿cómo narices puede ocurrir esto? Intentaremos explicar por qué ocurre y me temo que en muchas ocasiones, Bruno, Silvia, ni yo mismo podré explicar la razón de eso. Pues hoy vamos a saber si podemos explicar el primero de los casos que nos vas a comentar. El protagonista de esta historia es un espía del Mossad, al que le pasó, bueno, escuchar a Fernando. Ya lo he contado algunas veces. En el espionaje no hay servicios amigos o enemigos, solo hay otros servicios. Lo que no justifica para nada casos tan extremos como el que hoy os traigo. Aunque la gente se puede echar los brazos a la cabeza, dada la amistad de los dos países, fue absolutamente lógico que Israel robara información a Estados Unidos en su propio territorio. Lo que resulta inexplicable es que la persona que ejecutó la acción para el Mossad lleve 30 años menos 2 meses encerrado en prisión. Un caso único. Os lo explico, o lo intento. La operación inexplicable comienza en 1983. Según la versión israelí, Jonathan Pollard, estadounidense de religión judía, es un trabajador civil en el servicio de inteligencia de la Armada con acceso a muchas informaciones sensibles. Está concienciado de los problemas que rodean la existencia de Israel y decide colaborar para que los países árabes que les rodean no se los coman con patatas fritas. Toma la decisión de traicionar la confianza que ha puesto en él su país de nacimiento y durante 2 años les pasa maletas llenas de información sobre códigos de radio y datos de la red de vigilancia electrónica, fotos de satélite de edificios de la OLP en Túnez y de actividades militares en el mundo árabe. Es arrestado el 21 de noviembre de 1985 tras una larga operación de inteligencia que demuestra que trabaja para el Mossad. Antes de ser juzgado, Pollard reconoce en los interrogatorios toda la información que les ha pasado a los israelíes. En el juicio, celebrado en 1987, se declara culpable a pesar de que el Mossad niega rotundamente que trabaje para ellos y es condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de obtener la libertad 30 años después tras una vista judicial. Un año más tarde, Israel reconoce públicamente que Pollard ha trabajado para ellos y comienza una presión política para conseguir que el presidente de Estados Unidos le conceda el indulto a cambio de algún gesto que ellos están dispuestos a negociar. Todos los presidentes estadounidenses desde ese momento reciben esa presión y ninguno acepta. El último, Barack Obama, que dice no a su colega con el que se lleva fatal, Benjamín Netanyahu, a pesar de que lleva ya Pollard 30 años menos 2 meses en prisión. Ni motivos humanitarios, ni ser un caso único en el mundo de los agentes dobles, nada consigue reblandecer el corazón de Obama. ¿Cuál es la causa? La causa, la versión americana de este caso. Pollard no sería ese hombre sacrificado a la causa de la supervivencia del pueblo judío que consiguió en prisión la nacionalidad israelí. Para ellos es un mero traidor que actuó por dinero y joyas, el pago que le hizo el Mossad a cambio de su información. También aseguran que además de venderse a Israel, entregó información a Sudáfrica, Pakistán, Argentina, Taiwán y lo intentó hasta con Irán. Para ellos es un traidor sin corazón, un estadounidense sin valores que vendió los secretos de su patria al mejor postor. Lo inexplicable de esta decisión solo encuentra una justificación en el hecho de que Estados Unidos quiere dejar claro a sus ciudadanos que no hay nada peor que traicionar a su país. Pero atención, Bruno, que se preparen Aldrich James y Robert Hansen, los otros dos grandes traidores encarcelados en prisiones estadounidenses. Fueron condenados a cadena perpetua y tampoco habrá compasión para ellos. La primera de las operaciones inexplicables de esta temporada, en la que es un placer nuevamente contar con tu presencia, Fernando. Un placer estar con vosotros en nuestro cumpleaños número 18. Nada más y nada menos. Gracias. Hasta el próximo. Hasta el próximo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ecos del pasado. Una nueva sección con una voz que todos conocéis. Ella es la presidenta de Prisma en el Grupo Planeta, Laura Falcó Lara. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Bienvenida a este nuevo curso, a esta nueva temporada, en donde además vamos a contar cosas en distinto. Vamos a hablar precisamente de eso, de ecos enigmáticos del pasado en lugares mágicos y misteriosos, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, son lugares donde ha ocurrido en su momento algo, a veces trágico, a veces un hecho que ha dejado una impregnación, que ha dejado huella en un sitio, y bueno, son aquellos sitios donde entras y aunque no seas nada sensible, aunque seas más frío que un témpano, tienes la sensación de estar acompañado, la sensación de que algo extraño está a tu lado, y esos lugares normalmente tienen una historia inquietante, una historia que vale la pena recordar y saber. Y aquí lo vamos a hacer, porque ¿cuántas veces se puede sentir eso, no? Esa impregnación, esos lugares cargados de pasado como el de esta noche. Pues sí, en este caso hablamos del Teatro Capitol. El Teatro Capitol es un viejo teatro que tiene muchísimos años, de hecho se inaugura en 1913, que está en Salt Lake City, en Utah, en el estado de Utah, y bueno, es un teatro que ha pasado por varios estadios, o sea, ha habido todo tipo de espectáculos en su interior, de hecho incluso durante varios años fue cine, y precisamente el hecho traumático, el hecho que nos lleva a lo que está ocurriendo en la actualidad en ese sitio, es un suceso que ocurre pues cuando este teatro era cine, que Estamos hablando en este caso de 1947. En esa época, durante unos meses, pues el teatro fue cine y de repente una noche hubo un incendio. Un incendio que además se cobró la vida de varios espectadores y también se cobró la vida de un acomodador. Y ahí nace precisamente la historia que vamos a explicar hoy, una historia que empieza sobre todo a tener ecos en la prensa en el año 2006, cuando los guardias de seguridad empiezan a denunciar que ocurren cosas verdaderamente extrañas. Porque se puede pensar, estas cosas ocurrieron hace muchísimo tiempo, este caso no. Este caso ocurrió hace relativamente muy poco, ya en el siglo XXI, tenía como protagonista un lugar, San Lake City, en donde se encuentra el Teatro Capitol. No sé si el protagonista es el lugar o la persona o ambas cosas o la confluencia de ambas cosas. Bueno, en el lugar de hecho siguen ocurriendo cosas, lo que pasa que digamos que los protagonistas de los que vamos a hablar son los guardias de seguridad que habían en el año 2006, que han sido los que han querido dar la cara, los que han hecho declaraciones públicas en algunos medios y a través de los cuales se sabe la historia, pero la historia yo creo que sigue vigente y que de hecho si alguien pudiera ir a ese teatro a investigar, seguro que seguirían ocurriendo cosas en él, vamos, segurísimo. Vamos a contar un poquito. Empieza a trabajar como nuevo guardia en el Teatro Capitol. Y bueno, ahí teníamos a Matthew, que era el guardia de seguridad que llevaba muchos años ya trabajando ahí. Matthew había tenido experiencias, pero evidentemente, como nos ocurre a todos cuando pasa una cosa de estas, primero piensas yo, luego piensas, oye, si lo explico me van a decir que si estoy loco. Y bueno, pues Matthew no se había atrevido a hablar con nadie de lo que le ocurría dentro de ese teatro. Pero cuando llegó Dave, no solamente fue Matthew que lo notó, empezó a pasarle cosas también a Dave. ¿Y qué pasaba en ese teatro? Pues al principio cosas relativamente triviales, digamos que luces que pensabas que habías apagado y volvían a encenderse, puertas que cerraban porque cada noche tenían que hacer la ronda y asegurarse que todas las puertas de todo el edificio estaban cerradas, que luego veían por la cámara que volvían a estar abiertas. Claro, al principio, digamos que tanto uno como el otro pensaban, bueno, sé yo que la he cerrado mal, o no me acordaré que la he cerrado, qué raro, pensaba que la había cerrado. Pero cuando eso se repite noche tras noche, te vas dando cuenta que algo extraño ocurre. Hasta ahí, digamos que los sucesos, aunque eran un poco inquietantes, a ninguno de los dos les llevaban a hablar del tema, por lo que decíamos, por el miedo al qué dirán. Pero la cosa fue más, y ahí es donde realmente se empezaron a saltar las alarmas. Y fue más porque ocurrieron muchas más cosas, ¿no? Efectivamente. Sobre todo a raíz de una noche en particular en que Dave empezó a hacer la ronda solo y en este caso de repente oyó un portazo tremendo en la parte del sótano, un portazo que según él más o menos se ubicó parecía venir de los baños. Un portazo imposible además porque todas las puertas tenían freno hidráulico, o sea, esas puertas que cuando se cierran no se cierran de golpe, o sea, van como con un fuelle para que no den portazos precisamente, con lo cual alguien tenía que haberla empujado con especial mala leche, hablando claro. ¿Qué ocurrió? Que Dave se asustó muchísimo, se fue hacia los baños, llamó a su compañero, bájate, aquí hay alguien que se ha quedado encerrado a saber quién es. Evidentemente, su compañero Matthew bajó volando, ambos entraron en el baño, lo recorrieron de arriba abajo con el subsiguiente susto en el cuerpo, como os podemos imaginar, pero ahí no había nadie, absolutamente nadie. También es cierto que cada vez que bajaban al sótano, que es donde más terminología solía ocurrir, solían estar las situaciones acompañadas de un extraño olor a humo. Un olor, además, no sutil, un olor muy fuerte, que parecía realmente como si estuviera quemando, en ese momento estuviera quemando el teatro. Ambos, más de una ocasión, se habían mirado, oye, ¿has apagado un cigarrillo o hay algo que se ha encendido? No harían absolutamente nada, solamente olor a quemado y un olor muy fuerte. La cosa fue siguiendo y todavía fue a más. ¿Qué ocurrió? Pues que una de estas noches Dave coincidió con un contable que pasó por el teatro y hablando oyó que el contable le comentaba a un compañero que él ahí había tenido también experiencias extrañas. Dave, evidentemente, que ya estaba bastante inquieto con lo que había vivido ahí dentro, decidió preguntarle. Y el relato es realmente, digamos que inquietante en lo siguiente. Este buen hombre tenía la costumbre de vez en cuando de trabajar nocturnamente, por aquello de que te cunde más el trabajo, de que no hay compañeros, de que no hay ruido, no hay molestias. De repente, cuando estaba trabajando en uno de los pisos altos, oye que el ascensor, que además como un ascensor viejo hacía bastante ruido, sube hasta su planta. Mira extrañado, porque teóricamente estaba solo en el teatro, pero hasta ahí, bueno, puede pensar que alguien ha entrado en el teatro, algún trabajador o algo, mira, se asoma un poco para ver qué pasa, y de repente ve que la puerta se abre y que no hay nadie en el ascensor. Pero lo que es peor, no solamente no hay nadie en el ascensor, sino que la alarma que salta por tiempo de una puerta de ascensor abierta, es decir, que alguien está interrumpiendo el paso de la puerta de ascensor, suena y la puerta no se cierra. Eso ya le empieza a mosquear, el hombre se levanta, decide entrar en el ascensor, y cuando entra la puerta se cierra de golpe y el ascensor lo baja al sótano, y además no le deja hacer nada, ni pararlo, ni hacer absolutamente nada. Con evidentemente ya un sobresalto y una inquietud importante, el buen hombre sale en el sótano, mira a un lado, mira a otro, no ve nada, todo está en silencio, parece que ahí no hay nadie, intenta, digamos, acudir a la razón y no dejarse llevar por la locura ni por el miedo, vuelve a meterse en el ascensor, pica a la planta donde él estaba, y cuando abre las puertas del ascensor se encuentra todos los archivadores abriéndose y cerrándose, todos los papeles volando por los aires. Imagínate el pobre hombre, el susto que se debió pegar, y bueno, de la manera de la estampida que debió meter para salir del edificio a toda prisa. Es como si ese pasado precisamente siguiera ahí, se estuviera repitiendo, y estas personas, Dave y Matthew, los agentes de este teatro del Capitol, que bueno, que antes nos has contado que fue muchísimas cosas a lo largo de ese siglo de existencia, pero como si ese pasado se hubiera quedado atrapado ahí. La gran pregunta es si esa impregnación necesita de alguien que tenga la percepción de poder saber lo que ocurre, de percibirlo, de vivirlo, o está vinculado únicamente al lugar, es la gran pregunta que nos hacemos todos, pero parece que hay personas que son más sensibles, ¿no? Efectivamente, eso ya le dio una pista a Dave. Dave dijo, oye, realmente no soy yo que me estoy volviendo loco, aquí está ocurriendo algo, no soy el único que ha detectado que aquí ocurre algo extraño, y decidió, sin además comentar nada de lo que había vivido en el edificio, llevar a un amigo suyo que además era psíquico y que había tenido muchísimas experiencias y que sabía a ciencia cierta que no era un impostor. Cuando le llevó no hizo falta que le explicara nada, solo entrar en el teatro, el hombre entró casi en trance y sorprendido dijo, me has llevado aquí porque esto está lleno, o sea, está infestado, o sea, estoy viendo toda la sala del teatro llena de almas en pena, dice, y además noto una presencia especialmente agresiva, violenta, dolida, frustrada, una persona que probablemente está aquí con una sensación de pena muy grande. Hasta ahí fueron recorriendo el teatro, pero las cosas se parecía que estaban tranquilas. La calma se acabó cuando bajaron al sótano, el famoso sótano, porque una de las puertas, en especial la puerta que estaba al lado del lugar donde siempre olían a quemado, empezó a tambalearse como si alguien estuviera intentando salir y la puerta estuviera atascada. Cuando finalmente se atrevieron a coger el pomo de la puerta, porque imagínate, vamos, yo veo una puerta vibrando de esa manera y no sé si me atrevo a cogerla. Pero bueno, finalmente se decidieron a abrir la puerta, ¿y qué ocurrió? Que dentro no había nadie, como te puedes imaginar. No había nadie a ojos de Dave, pero a ojos del psíquico había un hombre enjuto, un hombre agazapado en una esquina, temblando, intentando como cubrirse de algo, probablemente del fuego. El hombre rápidamente ató cabos y comentó con Dave, este hombre murió aquí quemado, es un hombre que está dolido, que está asustado, que se siente como frustrado porque quizás en su momento pues intentó ayudar a gente y se quedó él aquí, anclado a este lugar. ¿Qué pasó? Pues que a raíz de esta situación y de todo esto, ya Dave se atrevió a hablar con Matthew, y Matthew se atrevió también a hablar con Dave porque le ocurrió quizás una de las escenas más violentas que habían ocurrido en el teatro, y es que a raíz de una instalación de unas nuevas cámaras de seguridad, en este caso unas cámaras infrarrojas, que como bien sabes, las cámaras térmicas infrarrojas son capaces de detectar en lugares donde hay sucesos de este tipo, a veces imágenes o cosas que la cámara normal no detecta, pues el hombre de repente vio que la cámara fijaba el objetivo en un asiento y pensó, qué raro, ¿por qué está enfocando un asiento en particular? Cuando se quiso fijar se dio cuenta que había una sombra en el asiento, como si hubiera una persona sentada ahí en mitad del teatro. Evidentemente cogió la cámara y la enfocó especialmente ya hacia ese sector, y cuando consiguió enfocarla evidentemente vio una cara, un rostro de un hombre carbonizado que saltó de la butaca donde estaba sentado y se lanzó contra la cámara con el susto que le provocó evidentemente al pobre Matthew, que salió corriendo y decidió que nunca más iba a poder a trabajar en ese teatro. En ese momento es cuando Matthew y Dave por fin hablan y entre ellos se comunican todo lo que está ocurriendo en ese lugar. Imagínate, yo he vivido muchas situaciones en lugares donde ha ocurrido cosas, pero quizás si te encuentras una situación donde realmente te sientes como agredido por un ente, yo creo que la óptica, por mucho que estés acostumbrado, cambia. Y este señor pues debió dar un susto de muerte. Imagino que sí, desde luego que sí, porque todo al final ha cobrado sentido, que tú dices, ¿no? En esta historia tiene mucho sentido todo lo que ha pasado. Claro, con todo esto que fue ocurriendo, ya sobre todo Dave decidió investigar a fondo qué había ocurrido, cuál era la historia del lugar, y hablando con gente que había trabajado en otras épocas en el sitio, consiguió finalmente dar con un antiguo tramoyista, que era un hombre jubilado, un hombre mayor, que fue quien finalmente le contó la verdadera historia del teatro, le contó lo que ocurrió con el pobre acomodador, porque además resulta que este señor le comentó una cosa muy, muy, muy curiosa, y es que la noche en que ocurrió el incendio, él 10 minutos antes se fue para casa porque tenía una cosa familiar y no pudo quedarse, y se enteró del incendio, por decirlo de alguna manera, estando ya en su casa. Y por lo visto este acomodador, que era además un acomodador nuevo, un chico joven, intentó ayudar a toda la gente que pudo a salir. Y en una de las últimas veces, la última vez que entró a ayudar a gente, bajó a los sótanos a ayudar a alguno de los empleados, y fue cuando él se quedó encerrado en el cuarto famoso donde la puerta vibraba, y murió asfixiado, quemado o a saber qué. Laura Falcó, Lara, me parece que estos ecos del pasado van a interesar muchísimo a nuestros oyentes, y sobre todo con tu relato. Ha sido muy claro y es extraordinariamente perceptible todo lo que ha ocurrido, un lugar con historia, pero un lugar en el cual esa historia, la parte más dramática, parece que se está reviviendo. Ese teatro Capitol Inside Lake City, en Utah, en los Estados Unidos, ¿verdad? Efectivamente, y espero que cada semana os pueda llevar una historia de un lugar, algunos aquí de España, otros del extranjero, que tengan esas historias inquietantes, estas historias extrañas, alguna vez con anécdotas pues más de carácter histórico y otras quizás menos, pero en cualquier caso historias que nos hagan a todos vibrar. Laura Falcó, Lara, ha sido un placer como siempre, y lo es saludarte en este comienzo de la nueva temporada. Un fuerte abrazo. Un abrazo a vosotros. Las 2:56, reservamos los últimos instantes de esta segunda hora de La Rosa de los Vientos para empezar a resolver ya la incógnita de esta noche, Silvia. Pues sí, y vamos a tener muchos insectos encima de la mesa, muchos. De hecho, vamos a dar 3 opciones de insectos. De hecho, yo ya estoy subido. ¿En el insecto? Sí, pues, a mí me ha dolido eso del insecto, pero bueno. Sí, eso no... Hay mucho moscardón por aquí. También hay mariposas. Y por último, hormigas. ¿Y por qué digo esto? Porque un insecto es el característico de un afamado programa de televisión. Y este afamado programa de televisión es de este personaje de los medios de comunicación que hemos estado hablando de él durante toda la noche. Y hay que decir que muchísimos oyentes ya han acertado en nuestra nueva cuenta de Twitter oficial, @rosavientos. Y sí, en efecto, se trata de Pablo Motos, que desde 2011 triunfa en Antena 3, a 3 media hora, televisión, con su programa El Hormiguero, o sea, que ganan las hormigas, a las mariposas y al moscardón. Uh-huh. Porque él fue quien ganó como compositor de la canción Sabed Amigos el Festival de Benidorm de 1993 junto a Fernando Romero. Además, trabajó, como sabéis, en Onda Cero, en Valencia, con el programa Aquí hay más de uno, y en M80, en Madrid, con No somos nadie. Y bueno, además acaba de cumplir el 31 de agosto 50 añitos, y este verano pues tuvo un pequeño susto al romperse el bíceps del brazo derecho mientras hacía submarinismo en Javia. Pero ha tenido un triunfo estelar con el programa de televisión y con Alejandro Sanz, que tuvo en su primer programa, y bueno, pues ahí sí. Bueno, y el corto que han hecho con toda la gente que tuvo a lo largo de la temporada, también un exitazo. Así que Pablo Motos, chico, pues nada, que siga con ello. Ah, por cierto, la ganadora ha sido @muyorelisa. ¿Y por qué digo que es la ganadora? Porque recibirá un detalle del programa. Tiene que enviar con rosa.vientos@onda0.es su dirección al programa. Y en la siguiente hora de programa, en la tercera hora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, Alex Fidalgo nos va a contar, entre otras cosas, en Azul y Verde, algo que está ocurriendo con una especie invasora muy cerca de la capital. Sí, sí, sí, me he encontrado este titular investigando esta semana. El bisón americano llega a las puertas de la capital. Caray, esto suena a que llega una especie devoradora de personas o algo así. Está el bisón americano en las puertas de la capital. Entonces yo he querido investigar más. ¿Por qué esta especie se considera dañina? Porque es que se considera de las especies invasoras más dañinas de Europa. ¿Qué consecuencias tendría esta invasión? Etcétera, etcétera. Y más cosas. Voy a hablar del veneno de una avispa brasileña que podría utilizarse para curar el cáncer. ¿Ves? Fíjate. Más insectos. Sí, esta noche, es verdad. Insectos en la Rosa de los Vientos. Pero las noticias, la actualidad, con Carmen Sabido nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando y después continuamos. Quedan casi 60 minutos de La Rosa de los Vientos para escuchar Azul y Verde, para escuchar Mujeres con Historia, para escuchar Eureka, para escuchar El Callejón, la actualidad de cine con José Manuel Escribano, muchas cosas, pero serán después de las noticias, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Este es el primer programa de la nueva temporada de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Os recordamos el que será nuestro horario habitual. Entre 1:30 y 4, hemos comenzado y comenzaremos mañana un poquito antes a la 1, pero esta temporada ganamos un poquito de horario y entre 1:30 y 4, tanto sábados como domingos, vamos a estar con todos vosotros. Y os recordamos que tenemos un nuevo perfil en Twitter, @rosavientos, como lo de antes, Almadía Rosavientos, pero @rosavientos. Y ese es nuestro perfil, ahí os esperamos y ahí queremos que nos sigáis. Un año con nuevas secciones, incorporaciones, ya habéis escuchado a una de ellas, a Josep Guijarro, la escucháis. Alex Fidalgo de tan solo unos instantes y mañana la tertulia va a estar con nosotros junto a Manuel Carballal, junto a Juan José Sánchez Oro y a Lorenzo Fernández. Va a estar también otra de las incorporaciones de este año, Miguel Pedrero. Y hoy al frente de la parte técnica, ya sabéis, está Marián Moreno, que es el último programa que va a estar con nosotros. Está aquí en Onda Cero, va a estar durante el día haciéndonos cosas y haciendo que el sonido llegue estupendamente a todos vosotros, pero no va a estar con nosotros. Hemos tenido y tendremos algunas palabras, pero bueno, no va a estar con nosotros, no va a estar en La Rosa de los Vientos, pero va a estar en Onda Cero triunfando y teniendo éxito, sin duda alguna. Y ahora, Azul y Verde, la actualidad medioambiental. Azul y Verde. Azul y Verde esta temporada con nuestro redactor y nuestro periodista de lujo, Alex Hidalgo. Muy buenas noches. Hoy de periodista nuevo. De lujo, gracias, pues hombre. Sí, por supuesto. Claro, pero sí. ahora empiezo bajito porque me ha recordado lo de Marian Moreno, que no va a estar ya más con nosotros, y quieras que no. Ya venía a decirte que vengo con un sabor agridulce porque me he ido a la máquina por un cappuccino gourmet que está maravilloso, pero me ha tragado un euro. Entonces, no estoy ha bien. Ha salido caro, para ¿no? que veáis que afronto un montón de dificultades para hacer azul y verde hoy. Tú lo pedías pero, gourmet, pues sí, gourmet es tiene más que caro. Ser gourmet. Sí, pero no tanto. Bueno, como os comentaba en el avance durante mis pesquisas para elaborar azul y verde, me encontré con una noticia que me llamó poderosamente la atención y que incluso me generó algo de temor, que es este titular que os comentaba de el bisón americano llega a las puertas de la capital. Ejemplares de esta especie exótica invasora, entre las más dañinas de Europa, se han encontrado a un kilómetro de Madrid. Yo, que no tengo el placer de conocer en profundidad a este animal, me alarmé mucho cuando leí este titular, porque es que suena a que nos van a invadir las pirañas devoradoras de piernas o algo así. Esto del bisón americano llega a las puertas de la capital. Así que para disipar mis temores me he puesto en contacto con Francisco José García, experto en carnívoros y miembro del SECEM, la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Su primera respuesta me deja a cuadros. ¿Realmente llega ahora el bisón americano a Madrid? La realidad es que llevamos mucho tiempo ya conviviendo con el bisón. Madrid fue, bueno, la Sierra de Guadarrama fueron los primeros lugares donde se tuvo constancia de escapes de bisón. Y yo recuerdo hace 20 años, en nuestra época de estudiantes o de recién licenciados en biología, ir a la zona del Puente de los Franceses y de, bueno, cerca de Príncipe Pío, a ver a los bisones americanos cazar cangrejos de río. O sea, que no es que estuvieran a las puertas, es que realmente ya vivían en medio de Madrid. Fijaos cómo son las cosas. No es que lleguen ahora, no es que no lleguen ahora, sino que llevan 20 años entre nosotros. Parece que hablamos de extraterrestres, pero no, hablamos del bisón americano. En la noticia se decía de él que es una de las especies más dañinas de Europa, que a mí eso se me grabó en la cabeza. ¿Por qué es tan malo el bisón americano? Bueno, me comentaba Francisco que es por la propia idiosincrasia de las invasiones de estos animales. ¿Por qué? Porque no suelen llegar de uno en uno o una parejita y ya está. Es que suele ser por sueltas por parte de grupos animalistas, porque bueno, ya sabéis que los bisones, el triste destino que se le da muchas veces es la peletería. Entonces, en algunas de estas granjas peleteras, pues algún grupo animalista los suelta, o por lo que sea, encuentran una vía de escape y salen pues en manada. Y claro, suelen ser miles y miles de bisones. Pero no es el problema solo el número de bisones. Pues en España competiría con el turón, que es una especie bastante ligada a las zonas, a los cursos de los ríos, donde hay abundancia de conejos. Entonces compite con el turón, compite con el bisón europeo, que es una especie que está en grave peligro de extinción en toda la Unión Europea, y incluso con otras especies más grandes, como la jineta, como la garduña, podría competir con ellas, y por último transmitirles enfermedades. Entonces, como ves, pues tiene toda la batería de armas para ser considerado pues una especie bastante dañina. Bruno, Silvia, ¿nos ha quedado claro por qué son una de las especies exóticas más dañinas de Europa después de la explicación de Francisco José? Sí, porque más que nada lo que hace es que otras especies se ven perjudicadas por él. Efectivamente, modifica el ecosistema de la zona, etcétera, etcétera. Después de esto solo queda una cosa que preguntar. ¿Qué medidas se deben tomar para remediar esto? Hace ya mucho tiempo que se deberían haber prohibido las granjas intensivas de cría de bisones para peletería en España. Una vez que se ha producido el asentamiento de estas granjas y ha habido escapes de bisones, pues se deberían poner los medios para controlarlos rápidamente. Y desgraciadamente pues en España tampoco lo hemos hecho. En España y en otros países. Se tardó mucho hace décadas, cuando empezaron los primeros eventos de escapes y de sueltas. Se tardó mucho en actuar y ahora mismo yo creo que el bisón americano es imparable en España. Concluye Francisco que a estas alturas no nos queda más remedio que convivir con él, porque se necesitaba haber hecho algo hace mucho tiempo que no se hizo. Y bueno, que es que estamos hablando del bisón americano como si fuese el demonio, y no, él se limita pues a intentar sobrevivir. Ese es realmente su único pecado. y su lucha, que sobreviva, claro, sea americano, sea donde sea, porque el bisón hay algunos o algunas que se lo ponen encima del cuerpo y eso sí que es un pecado, ¿eh? Sí, es que ya entrando en el tema de la peletería, me comentaba también Francisco José García que España no es un buen sitio para que haya granjas peleteras. Los sitios apropiados para obtener, si nos ponemos a hablar de la peletería para obtener buena piel, etcétera, son los de climas más fríos. Entonces, bueno, él dice que la primera medida es que no haya granjas peleteras aquí. Desde y por mi parte, si no las hubiese, exacto, si no las hubiese en el mundo entero, sería maravilloso. Vamos a hablar de otro insecto. Sí. Un insecto, no sé, puede parecer sorprendente, pero gran parte de la farmacopea nace así. Uh-huh. Y tiene su origen en la naturaleza. Y en este caso vuelve a ocurrir con un insecto que, eso sí, consideramos perjudicial. El icono que tenemos, evidentemente, sí, sí, de la avispa es algo peligroso. Y sin embargo, nos puede ayudar. Fíjate que hablábamos del bisón así y nadie considera el bisón una especie dañina ni peligrosa. Sí lo consideramos, sí consideramos a las avispas. Porque bueno, somos simples en ese sentido, nos pican, molestas, claro, nos pican y molestan, pero el veneno de una avispa brasileña podría utilizarse, ¿para qué? Para combatir el cáncer, ni más ni menos, concretamente el veneno de la avispa Polibia paulista. Esto es lo que asegura un estudio publicado el pasado martes en el Biophysical Journal, que revela exactamente cómo una toxina del veneno del insecto, llamada MP1, mata selectivamente las células cancerosas sin dañar las células normales. Es decir, se podría obtener el fármaco definitivo porque discrimina perfectamente y ataca solo las células cancerosas. ¿Y de cualquier tipo de cáncer? Creo que no. Creo que principalmente sería el cáncer de vejiga. No sé si el cáncer de pulmón. Esto te lo digo yo de memoria, pero no te lo puedo asegurar. ¿Cómo se aplicaría esto en un potencial tratamiento anticancerígeno? Pues según Paul Bills, que es coautor del estudio, podría ser muy útil en el desarrollo de nuevas terapias de combinación, donde se utilicen múltiples fármacos simultáneamente para tratar un cáncer atacando diferentes partes de las células cancerosas al mismo tiempo. Es decir, que facilitaría pues atacar desde diversos flancos al cáncer. Lo mejor de este hallazgo es que, tal y como os comentaba, el veneno de la Polibia paulista ha demostrado actuar contra las células cancerosas, pero respetar las normales, por lo cual tiene el potencial de ser totalmente seguro para el paciente. Aún así, bueno, según los autores del estudio, falta más trabajo, por supuesto. Estos son los primeros hallazgos. Este verano creo que han sido 12 las víctimas mortales por espectáculos taurinos. Muchos de ellos se efectúan en el Levante, uh-huh, en la Comunidad Valenciana, pero la capital, Valencia, ha sido declarada finalmente ciudad libre de espectáculos con animales. Esto es maravilloso. Es algo de lo que nosotros siempre hemos defendido aquí. Uh-huh. No tiene que haber ningún, y ninguno es, no excepción, no. Ningún espectáculo con animales. Y le damos la enhorabuena a la comunidad valenciana y a los valencianos porque ya es ciudad libre de espectáculos o atracciones con animales. El consistorio no concederá licencia a las actuaciones públicas o atracciones feriales que usen animales de forma denigrante o cometan maltrato. Estos son pues circos con animales, atracciones feriales que hagan uso de animales, salvajes o no, de forma denigratoria, pues como es el caso, por ejemplo, de la típica atracción del pony que está dando vueltas todo el tiempo, focas haciendo equilibrios con pelotas, los elefantes, etcétera, etcétera. Pues esto, en la Comunidad Valenciana ya no se va a volver a ver. Esto es una gran noticia. Y ahora os voy a contar otra noticia que también me parece que tiene su parte bonita, es una noticia agridulce, pero que demuestra la nobleza y la generosidad innata de algunos animales. Una perra amamanta a un niño de 2 años abandonado en estado de desnutrición. Edgar se llama el chiquillo de 2 años que fue abandonado por su madre en el pueblo de Arica, situado al norte de Chile. Ella tenía problemas con el alcohol y dejó al niño sin comida y sin agua. Lo encontró un vecino en pésimas condiciones, semidesnudo y sucio. El pequeño, al parecer, consiguió sobrevivir gracias a una perra que se encontraba embarazada y amamantó a ese pequeño. El niño fue llevado al hospital donde recibió tratamiento por desnutrición, infecciones de la piel y los piojos. En este pueblo chileno, en Arica, la miseria es una constante. Hasta esta localidad llegan miles de ciudadanos peruanos y bolivianos en busca de trabajo, muchos de los cuales viven en la pobreza, en barriadas, con casas de emergencia y en muchos casos hacinados. Pero bueno, vamos a terminar con una noticia cuanto menos curiosa, curiosa por su protagonista. Y por la música. Y por la música, que esto, ¿quién se esperaba escuchar esto en La Rosa de los Vientos? La pues música de, yo, macho. De Vigilantes de la Playa. Uno ve y se imagina a Pamela Anderson, por ejemplo. Corriendo, ¿no?, a cámara lenta, ¿verdad? Con esa boya naranja en la mano. La música de los Vigilantes de la Playa en La Rosa de los Vientos. ¿Llevaba en la mano? Una boya. Ah. Sí, una boya, que de hecho, bueno, tiene que ver con todo esto. Y un salvavidas incorporado. Sí, no, llevaba la boya así, con un cordel. Sí, bueno, claro, llevaba dos salvavidas. Este mito erótico de los 90 tiene una fundación, esto no sé si lo sabías, Bruno, tiene una fundación con su nombre dedicada a la protección de animales. Hombre, o sea, es una chica, los años que pasé con ella le tuvieron que servir de algo. la instruiste un poco, claro, en el amor por el reino animal. Esta semana en Rusia, la exuberante rubia subastó un baile por $7,500, vamos, que aquellos dispuestos a pagar esa cantidad y a los que les sobra el dinero, como es mi caso, pudieron danzar con una de las actrices más deseadas de la historia. Bueno, ya está un poco caduquita ya, ¿eh? A la... No, hombre, no. Esa mujer es... Pues es que me la den a mí. Es un pilar. Y además es un pilar básico de mi adolescencia. Mira, Marian, qué carita está poniendo. Os voy a pedir un respetito por Pamela Anderson. Bueno, que además de esto que os he contado, que Pamela sacó a la venta pública una boya empleada durante el rodaje de la serie que la catapultó a la fama. Esto que te comentaba, que lo de la boya algo que ver. Los fondos recaudados se destinarán a la lucha contra la caza furtiva y la venta ilegal de animales salvajes en Internet. Y también quiere reunirse con Vladimir Putin para hablar un poco más a fondo de esto. No, muy bien, Pamela Anderson. Además, me consta que nos está escuchando. Congratulations, Pamela, for your actions. Por tus acciones, es que, claro. Claro. Esto. Bueno, ya se lo diré luego. Bueno, Alex Fidalgo, un placer enorme. No, el placer es mío, amigo. Gracias. Y la cantidad de cosas que nos quedan por contar contigo. Que se va a ver a Pamela. Eso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con el responsable del blog La Ciencia de la Mula, Francis, con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga, con nuestro amigo Francis Román Viatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Los científicos no paran, ¿verdad? No saben esto de temporadas, ¿no? No, ni mucho menos. Esto es continuo. Una de las últimas cosas que nos han dicho y nos ha asustado, lo hemos comentado ya anteriormente en Azul y Verde, es que la Tierra ha perdido la mitad de los árboles. Y tras un verano tórrido y caluroso, desde luego, sobre todo el mes de julio, esto nos hace pensar muy mucho lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Sí, los árboles ocupan gran parte de la superficie de tierra firme de nuestro planeta. Y, de hecho, vemos árboles prácticamente a diario, árboles grandes, árboles pequeños. Los árboles desempeñan muchas funciones en los diferentes ecosistemas. La ciencia de la ecología forestal ha tratado de estudiar la cobertura forestal del planeta, fundamentalmente utilizando imágenes de satélites, para determinar, por ejemplo, el número de árboles, la densidad de árboles en diferentes regiones del planeta. Esto no es nada fácil utilizando imágenes de satélite. Esta semana ha sido noticia que la prestigiosa revista Nature ha publicado un estudio científico que ha estimado con mayor rigor y con mayor precisión la densidad de árboles en las diferentes regiones del planeta y, por tanto, nos ha permitido estimar mejor el número total de árboles que hay en la Tierra. Durante 2 años de investigación, usando técnicas de Big Data, de análisis de gran número de datos, se han analizado del orden de unos 430.000 estimaciones de la densidad de árboles, pero tomadas a pie de tierra, en más de 50 países de todos los continentes. Estos datos se han confrontado con los datos de imágenes de satélites y el resultado ha sido sorprendente. Hay del orden de 3 billones con B de árboles en todo el mundo, es decir, unos 422 árboles por habitante de la Tierra. Este número ha sido una sorpresa porque es unas 7 veces mayor que el último que se calculó, que fue publicado en el año 2005, pero en el que solamente se utilizaron imágenes de satélites. Aquella estimación, que eran aproximadamente de unos 400.000 millones de árboles, es decir, unos 61 árboles por habitante en la Tierra, se ha quedado muy corta. Hay que tener en cuenta también que la nueva estimación ha sido investigada porque hubo un estudio en el año 2013 que se publicó en la revista Science que estimó los árboles a pie de tierra solamente en el Amazonas del orden de esos 400.000 millones de árboles. Es decir, si en el Amazonas había tantos como se pensaba, había en todo el planeta, probablemente ese número era incorrecto y por ello se ha estudiado y se ha mejorado esa estimación y se ha obtenido este nuevo número de 3 billones de árboles en todo el planeta. Este nuevo estudio, entre otras cosas, certifica que tenemos un problema con la desforestación, ¿no? Sí, eso es uno de los grandes problemas que se ha descubierto gracias a este estudio. Este estudio ha sido liderado por un experto en ecología forestal, Thomas Krauser, de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y su objetivo fundamental era determinar cómo cambia la densidad de los árboles en las diferentes regiones del planeta y cómo ha ido cambiando conforme ha ido pasando el tiempo en función de los datos históricos que tenemos. Se ha realizado un análisis multifactorial para determinar qué parámetros son los que más influyen y se ha descubierto que la densidad de árboles, como se esperaba, aumenta con la temperatura, aumenta con la humedad disponible en cada uno de los ecosistemas, pero también se ha descubierto que el factor más relevante, el más importante que afecta a la densidad de árboles es la deforestación, tanto para obtener madera como para transformar la tierra para la agricultura. El impacto humano, el impacto antropogénico, es el factor más importante que determina la densidad de los árboles en todos los ecosistemas del planeta. Este nuevo estudio nos indica que los humanos estamos causando anualmente una pérdida neta de unos 15.300 millones de árboles cada año. Se estima que el número total de árboles se ha reducido en un 46% desde que comenzó la civilización humana moderna, es decir, desde que comenzó la agricultura hace unos 12.000 años. Y este estudio además es extraordinariamente preciso. ¿Cómo se han conseguido esos datos? Porque llama la atención, no es una estimación, es la ciencia pura y dura puesta, además, al servicio de la sociedad, al servicio del azul y verde, pero puesta en este caso de una forma muy exacta. Ese mapa global del que nos hablabas antes, ¿cómo han conseguido todos esos datos? Bien, los investigadores liderados por Thomas Krauser, de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, han usado datos de estimación de la densidad de árboles tomados en tierra, de diferentes estudios, y datos de satélites, y los han comparado con datos históricos que han estimado a partir de una serie de información geofísica y antropométrica que se publica gracias a un programa de las Naciones Unidas que cuantifica la superficie forestal de la Tierra desde la última edad de hielo. Estos datos, por supuesto, se basan en ciertos modelos por ordenador, pero se consideran que son datos muy fiables. Y el nuevo estudio ha mejorado la estimación del número de árboles en función del tiempo en los últimos miles de años. Los autores del nuevo estudio han utilizado una estimación propia que puede ser discutible por algunos expertos, pero que se considera bastante correcta y que ha permitido estimar que la pérdida de árboles ha sido más alta en las regiones tropicales, pero se observa en general en todos los ecosistemas de la Tierra. Ajustando estas estimaciones, la escala del efecto es similar y consistente en todos los biomas forestales. Por ello, estos autores del estudio que se ha publicado en Nature concluyen que la causa fundamental de la pérdida de árboles han sido las decisiones históricas sobre el manejo, sobre la gestión del suelo, sobre todo en relación con la agricultura. Las políticas de gestión forestal han acabado dando forma a casi todos los ecosistemas naturales de nuestro planeta. Es decir, que el ser humano tiene mucho que ver en este dato absolutamente desgraciado, que es muy difícil resumir, estamos hablando de un mapa, pero ¿cómo podemos explicar a nuestros oyentes las conclusiones que se extraen de esas informaciones? Bien, los mapas detallados que se han obtenido en este nuevo estudio publicado en Nature nos hablan de la densidad de árboles en diferentes regiones del mundo y nos muestran que la mayor densidad ahora mismo en el planeta Tierra se encuentra en los bosques boreales, en las regiones subárticas, tanto en Rusia, Escandinavia, Norteamérica. En estas regiones los bosques son muy compactos, tienen una extensión más limitada y por ello solo el 24% aproximadamente de todos los árboles se encuentran en estas regiones boreales. El mayor número de árboles se encuentran las regiones con climas más cálidos, con bosques más extensos, en concreto en las zonas tropicales y subtropicales, que albergan del orden del 43% de todos los árboles del planeta. El 22% se encuentra en las zonas templadas y el 11% se encuentra en el resto del planeta. Los resultados del nuevo estudio ilustran sobre todo cómo cambia la densidad de árboles según el tipo de bosque. Por supuesto, serán necesarios futuros estudios que permitan comprender mejor el papel que juegan los árboles en nuestro mundo, cómo evolucionan bajo la presión humana. Todavía quedan muchos interrogantes. El número de árboles es solo una de las piezas del rompecabezas. Un árbol en la tundra no es lo mismo que un árbol en la selva. Los árboles son esenciales para todos los ecosistemas y determinarán no solo el futuro de nuestro planeta, sino también el futuro de la humanidad. Hemos reducido casi a la mitad el número de árboles en los últimos 12.000 años y esto implica un importante impacto sobre el clima que tendrá muchas consecuencias. El problema es que todavía no conocemos en detalle cuáles van a ser esas consecuencias en el futuro. Este nuevo estudio publicado en Nature nos recuerda que debemos intensificar los esfuerzos para proteger y restaurar los árboles en todo el planeta. Francis Román Villatoro, ya lo sabes, es un enorme placer arrancar también esta temporada contigo en Eureka y seguir hablando de ciencia en tu compañía, informándonos de descubrimientos tan apasionantes como este. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Bruno. Inspiró a Alfred Nobel cuando se creó el Premio Nobel de la Paz, y su historia la contamos aquí, en esta sección, en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. En estos días donde vemos riadas de personas que buscan un futuro mejor, huyendo de los conflictos de sus países, donde miles se desesperan intentándolo y donde cientos pierden la vida, he pensado que la protagonista más adecuada sería una de las más grandes pacifistas internacionales de la historia. Se trata de la baronesa Suttner, una mujer que, pese a haber nacido en una familia aristocrática del Imperio Austrohúngaro con marcado carácter militar, su padre y su abuelo fueron mariscal de campo y capitán de caballería respectivamente, acabó convirtiéndose en un referente del pacifismo internacional. Su ardua labor terminó inspirando al químico sueco Alfred Nobel a crear un premio que recompensase los valores humanos y cívicos de quienes en cualquier lugar del mundo se hubiesen distinguido por su activa y vehemente defensa de la paz. De esa maravillosa forma nació el Premio Nobel de la Paz, gracias a la baronesa Suttner. Berta Feliz Sophie Kinsky fue la hija póstuma del conde Kinsky, muerto a los 75 años, del que heredó el título de condesa. Huérfana de padre, fue criada por su madre y un tutor, que le enseñó francés, italiano e inglés, que junto al alemán, su idioma de nacimiento, la convertían en una jovencita muy instruida para su época. También aprendió a tocar el piano y algo de canto por su interés en cantar ópera. En su Praga natal vivía, en la corte, ajena a la dilapidación que su madre estaba haciendo de su patrimonio, viajando a diferentes países que ampliaron su bagaje cultural. Empero, cuando quiso darse cuenta, la adicción al juego de la madre la había dejado en la ruina. Para remediarlo, le buscó un matrimonio ventajoso con el barón Gustav von Heinhelden. Sin embargo, Berta no estaba dispuesta a casarse sin amor. Decidió, pues, buscar trabajo y lo encontró como institutriz de las cuatro hijas del barón Karl von Suttner. Por entonces tenía 30 años y se enamoró como una colegiala del primogénito de la familia, Arthur Gundakar. Amor que fue correspondido, pese a que Arthur tan solo tenía 23 añitos. El barón Suttner estaba muy satisfecho con el trabajo como institutriz de la condesa Kinsky, pero cuando se enteró que había encandilado a su futuro heredero, entró en cólera, despidiéndola de inmediato. Con el corazón roto por un amor que parecía no tener futuro, y sin trabajo, llegó a sus manos, casi por azar, un anuncio. Caballero adinerado, ya mayor e instruido, busca una señora de su misma edad que hable varias lenguas para que le sirva de secretaria y de ama de llaves en París. El caballero, que necesitaba una mujer que se ceñía perfectamente al perfil laboral de la condesa, era ni más ni menos que el sueco Alfred Nobel. Por entonces tenía 43 años y ya vivía de las rentas de su gran invento, la dinamita. Berta Kinsky se traslada a París y enseguida entabló amistad con su jefe. Algunos apuntan que Alfred Nobel se enamoró de la condesa y, enterado del fracaso amoroso de esta, le instaba a que lo mejor que podía hacer era olvidarse de Arthur si no quería sufrir más. Transcurridas unas semanas, Arthur le envió una carta amorosa donde le confesaba que no podía vivir sin ella y que, por favor, regresara. Tras meditarlo, la condesa escribió una nota de despedida donde le exponía a Alfred Nobel su necesidad de volver junto al hombre que amaba y que le agradecía encarecidamente el tiempo que había trabajado a su lado. La condesa se casó en secreto con el joven Arthur, 7 años más joven que ella, y el barón Suttner le desheredó. Para no crear más polémica familiar, la pareja decidió irse al Cáucaso. Se amaban, pero no sabían de qué iban a vivir. Se refugiaron en la casa de la princesa Ekaterina Dadiani. En ese tiempo, estalla la guerra ruso-turca de 1877 a 1878 y el futuro barón publica por capítulos novelas sobre la guerra y todo lo que padece el pueblo en los semanarios alemanes. Por su parte, Berta también escribe con el seudónimo de B. Owlet historias breves y ensayos para los periódicos austriacos sobre temas similares. Poco a poco, cada vez más, la pareja se involucra en lo que supone un conflicto de tal calibre y empiezan a reivindicar la paz entre las naciones. Su suegro, el barón Suttner, por fin les perdona y regresan a Austria para convertirse en los nuevos barón y baronesa Suttner, instalándose en la casa familiar de Harmersdorf. La pareja sigue escribiendo, en especial Berta, donde el principal argumento de sus obras es el pacifismo. Influenciada por científicos y pensadores evolucionistas como Charles Darwin o Herbert Spencer, Berta cree firmemente que una sociedad solo puede alcanzar el progreso y la justicia social por medio de la paz. Una de las verdades eternas es que la felicidad se crea y se desarrolla en paz, y uno de los derechos eternos es el derecho a la vida. Por eso hay que cumplir el mandamiento que dice: no matarás. En 1887 la pareja decide visitar en París a su amigo y antiguo jefe, Alfred Nobel, con el que siempre ha mantenido una relación epistolar y le ha ido poniendo al día de sus nuevos y enriquecedores pensamientos. Precisamente, en París, entrarán en contacto con la Asociación Internacional por la Paz y el Arbitraje, una asociación londinense cuyo objetivo era crear una corte de arbitraje para resolver los conflictos entre las naciones y así intentar impedir la posible guerra entre ellos. Gracias a todo el material y la documentación que logra recopilar, implicándose cada vez más en asociaciones antibelicistas, publicará su obra cumbre en 1889. Abajo las armas. Hasta ese momento, nadie había denunciado desde el punto de vista de una mujer lo que suponía una guerra. La maldad, la soledad de los soldados, el pánico a la muerte, el dolor. Tomando de referencia a Marta, la protagonista de la novela, una mujer que intenta cambiar los roles de la sociedad, siendo ella la que mantiene a su pareja, si así logra apartarlo de la carrera militar, consigue no solo un alegato contra la guerra, sino también denunciar el uso de la guerra como arma política, el uso de la religión como herramienta de resignación o el estigma de la cobardía unido a la deshonra. La novela se convirtió en un bestseller y fue traducida a muchos idiomas, catapultando a su autora como referente del pacifismo y el antimilitarismo. La antigua hija y nieta de militares, ahora, era la voz de los pacifistas y viajó por diferentes países del mundo dando conferencias y siendo recibida por cientos de gobernantes mientras colaboraba con varias revistas antibelicistas. En 1895 supo que su antiguo amigo Alfred había dispuesto que una quinta parte de su fortuna, estimada en 30 millones de coronas suecas, fuese destinada de forma filantrópica a los premios Nobel concedidos desde 1901, a los premios que ya sabéis, los mejores en física, en química, medicina o fisiología, literatura, y también al Premio Nobel de la Paz. Premio que creo inspirado por la labor que ejercía su antigua amiga junto a los otros voluntarios en pro del pacifismo. Lo que no se podía imaginar es que ella sería la primera mujer en recibir dicho galardón en 1905. Lo malo es que su alma gemela, Arthur, no pudo acompañarla, ya que había fallecido 3 años antes. Tras el Nobel, Berta se volcó en las negociaciones entre Alemania y Reino Unido para que existiera un mayor entendimiento. Asimismo, alertó sobre el creciente militarismo de China y el posible uso de la aviación como arma de guerra. La baronesa Sundner era una firme defensora de una Europa única, de una Europa unida, y así lo afirmó en su discurso de Londres en 1908 durante el Congreso de la Paz. Europa es una y la unificación del viejo continente es el mejor remedio para evitar catástrofes mundiales. En 1913, enferma de cáncer, seguía en activo y recibió el título de Generalísimo del Movimiento Pacifista en reconocimiento a tantos años de entrega y lucha. Lamentablemente, su ardua labor no caló en el espíritu de los gobernantes y 2 meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, en junio de 1914, fallecía a los recién cumplidos 71 años. Su novela, Bajo las armas, fue llevada al cine en 1914, ese mismo año, con el título Nicht mehr Batman. Y en recuerdo suyo, numerosas calles de Austria, Alemania y Praga llevan su nombre. Su imagen aparece en las monedas de 2 euros austriacas y un asteroide ha sido bautizado como 12799 von Suttner. Hoy hemos recordado a Berta von Suttner, una mujer que se entregó en cuerpo y alma para que los pueblos pudieran vivir en paz. No consiguió detener la guerra, empero creó los pilares del movimiento pacifista internacional en todo el mundo. Los defensores del pacifismo sabemos que todavía somos pocos, pero somos conscientes de que servimos a la mejor de las causas posibles. Y agradecer a mis compañeros José Manuel Escribano y Carmen Sabido, que han colaborado en esta primera edición de Mujeres con Historia de la temporada. De los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Un año más, una temporada más con el más grande, con José Manuel Escribano, el hombre que más sabe de cine del mundo. Muy buenas noches, José Manuel. No exageremos. Por lo menos de nuestro mundo y entre nuestros oyentes, además, seguramente está muy de acuerdo con lo que digo. Buenas noches, Bruno. Un placer volver a verte y volver a veros a todos. Después ha sido este un verano, como todos los veranos, muy cinematográfico, en lo bueno y en lo malo. Sí, sí, sí. Ha habido esos grandes estrenos, que bueno, grandes, ¿verdad? De mucho dinero, ¿no? Que vienen todos los veranos, casi todos ellos procedentes del cine americano. También esa, yo diría, relativamente la sorpresa, ¿no?, de la película española de animación Atrapa la Bandera, que acaba de llegar a las pantallas, que también viene con vocación de llevarse a la gente a las salas, que falta hace, porque el verano, desde luego, no ha sido de mucha asistencia. Y bueno, pues sí, un verano absolutamente típico. Lo que sí que dicen que la mejor de entre las mejores, la más espectacular, la cinematográficamente perfecta, ha sido Terminator, ¿no? Ha habido dos o tres, sí, Terminator, una de ellas, desde luego, sí. Yo creo que todavía tuvimos tiempo de pensar en cómo iba a ser esa peli. Bueno, pues lo previsto. Hombre, Schwarzenegger es muy gracioso. Yo creo que como actor de comedia sería, bueno, ya ha hecho algunas, ¿eh?, sería verdaderamente impagable, porque se lo toma todo tan en serio y se conoce tan bien él mismo y sus personajes, que da gusto verlo realmente. Eso es lo mejor de toda la saga de los Terminators. Eso sí, durante este otoño, que todavía no ha comenzado, aunque da un cachito de verano, sí, pero en otoño tenemos el retorno a Amenábar, y ese claro, sí lo esperamos, ¿eh? Claro, lo espera el mundo entero. El mundo entero. Llega a San Sebastián lo primero, será la inauguración y será la gran premier de la película, y después se estrena, creo recordar que es el 2 de octubre, es decir, que calentando ese mes de octubre, que siempre es muy importante cinematográficamente, y que este año va a ser la remonda. También viene Álex de la Iglesia, bueno, pues hay películas importantísimas. La semana que viene, Mamá, la película de Medem, en fin, bueno, un otoño yo creo que importante. Y ahora en marcha otro de los grandes festivales, el de Venecia. Claro, el gran festival, el último de los grandes de la temporada, o el primero de la temporada, mejor dicho, porque empezamos ahora, ¿no? Cannes, Berlín, Venecia, también está San Sebastián, aunque la verdad es que palidece un poco comparado con estos monstruos. 72 edición ya del Festival de Venecia. Yo creo que es la cinta con más glamour del año a Venecia. La ciudad, además, lo merece, pues van todos los mejores y los que más se dejan ver. Ha empezado el festival con Everest, la película del ruso Baltasar Kormákur. No le ha gustado a todo el mundo, pero bueno, por lo menos es una película espectacular, ¿no? Y luego llegan las películas de Atom Negoyan, Marco Bellocchio, Laurie Anderson, Cary Fukunaga, Amos Gitai, Tom Hooper, Charlie Kaufman, Jerry Skolimowski, Alexander Sokurov y Pablo Trapero, una de las películas latinas, porque españolas no hay ninguna en la sección oficial. Pablo Trapero con El Clan, que es una de las películas más esperadas. Y luego muchísimos debutantes. Esta vez Venecia mira un poco al cine latinoamericano. Ya dice su presidente Alberto Barbera que es el cine con más potencia del mundo, cine latinoamericano, y sobre todo a los debutantes, lo cual que está muy bien. Unas 21 a 22 películas en la sección oficial, alguna fuera de concurso, y luego en otras secciones. Hay una sección que es Giornali degli Autori, la jornada de los autores, en la que si hay una película española que ya se ha visto, El desconocido, del debutante Dani de la Torre. Luego las otras secciones, Horizontes, los clásicos de Venecia, Venice Days, ahí estará La memoria del agua, la película de Matías Vice, y también la Semana de la Crítica, uno de los eventos más prestigiosos del festival. Bueno, pues el Festival de Venecia, como siempre, en el Lido, en los canales, en los grandes espacios de Venecia, las mejores películas, las películas más esperadas del año. Y entre las películas más esperadas del año, ya sabemos que Venecia, bueno, pues una de las cosas por las que significa es la calidad. El Super 10, pues incluye las dos cosas, porque también hay taquilla. El primer Super 10 de esta temporada, ¿qué tiene? ¿Más de taquilla o más de crítica? Yo creo que tiene más de crítica de momento, porque no encuentro así ninguna película espantosa en el Super 10. La verdad es que están todas bastante bien. Las películas más importantes en el Super 10, con todos los factores en juego, esta semana, la primera de la temporada, con el siguiente resultado. Un resultado después de varias semanas sin La Rosa de los Vientos, sin El Callejón del Escribano, que sitúa en el puesto número 10. Pues está Amy, el documental de Asif Kapadia, dedicado a la figura inconmensurable de Amy Winehouse. Una película estupenda. 6 semanas y ya bajando. ¿En el 9? Bueno, en el 9 todavía está esa cosa tan curiosa de que una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. El director es Roy Anderson, lleva 13 semanas en el Super 10. En el 8, Mr. Holmes, una película también muy interesante de Bill Condon, algo así como Las postrimerías de Sherlock Holmes, película muy interesante, 3 semanas, ha bajado un poquito en esta ocasión. En el 7, Ricky de Jonathan Demme, con Meryl Streep convertida en cantante rock, bueno, convertida en lo que le dé la gana porque es una actriz inconmensurable realmente. Primera semana en la lista. En el 6, Atrapa la bandera, la película española de animación de Enrique Gato, esa que viene a llevarse, pues seguro que el Goya a la película de animación del año, ya lo podemos decir desde ahora mismo. También estreno en el Super 10. 5. Un día perfecto, de Fernando León de Aranoa, es la película española que entra más arriba. Benicio del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko son los protagonistas. La película está rodada en inglés, pero es una película española. Me fastidia un poquito no seguir lo habitual, ¿no? Me voy a equivocar. El puesto número 5, ¿no? El 4. Efectivamente. En el 4 también una superviviente de la temporada pasada, Fénix, película de Christian Petzold, 13 semanas igualmente en el Super 10. En el 3, también sigue Mandarinas, una película extraordinaria, pequeñita, pero de una potencia increíble. Es la más veterana, 18 semanas en la lista. En el 2. En el 2 ha subido un puestecito Una segunda madre, la película brasileña de Ana Muila Ert con Regina Cassé y Camila Mardila, 9 semanas en la lista. Y en lo más alto, puesto número 1, el primer puesto número 1 de la temporada. Pues es el primero de la temporada, pero no es la primera semana porque lleva ya unas cuantas. Del Revés, la película también de animación de Peter Docter y Ronaldo del Carmen, una película que apunta al Oscar de animación, una película realmente extraordinia, de Pixar, claro. La has mencionado en el puesto número 5, una película española de Fernando León de Aranoa, con un plantel de actores extraordinario, producción también española, una película española, pero absolutamente internacional, que es protagonista esta semana, Un día perfecto. Welcome to the Balkans. Ni la esteno limpia en el coche, no tenemos dinero. Es una broma, díselo. Ne moj teram prat auto, nemamo para. Identifíquese, por favor. Cooperantes. Estamos aquí para ayudar. Es muy sencillo, los cadáveres no se tocan. La gente aquí necesita agua. Qué gordo cabrón. Estás distinta de la una apuesta extraordinaria de Fernando León, de todo el cine español, pero como decía yo, absolutamente internacional. Muy bien, y una película de la semana, entró en el puesto 5 directamente, como acabamos de contar en el Super 10, así que nuestra película de la semana, Fernando León de Aranoa, el director de Barrio, de Los Lunes al Sol, cargadito de Goyas y de premios del cine español, con, como decíamos antes, Benicio del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko. Una película curiosa, Fernando León de Aranoa se ha ido a los Balcanes, al final de la guerra de los Balcanes, a rodar la película, se supone que es en ese momento, ¿no? Fernando León de Aranoa siempre habla de España, de nuestra realidad, pero ahora se ha ido a buscar algo fuera, naturalmente con un interés importante. Están en una zona de guerra, se está acabando la guerra, pero todavía la situación, yo diría que años después todavía no se ha calmado, cuanto en esos momentos, por supuesto que no. Y ahí están estos cooperantes que tratan de buscar la salud, la potabilidad del agua. No tienen nada que ver con la guerra, sino simplemente con el bienestar de los habitantes de la zona. Mambrú, que es Benicio del Toro, la verdad es que lo que quiere ya es volver a su casa. Sophie, que es Melanie Thierry, otra de las cooperantes, lo único que quiere es ayudar a la gente. Luego está B, llamado así, que es Tim Robbins, lo único que quiere es que no sabe lo que quiere realmente. Y luego está Olga Kurylenko, que hace este personaje de Katia, una cooperante rusa que aparece por allí para revivir un amor, los rescoldos de un amor antiguo, con el personaje de Tim Robbins, con este Mambrú. Bueno, cuando empieza la película, los cooperantes tratan de sacar el cadáver de una persona que está en el fondo de un pozo. lo han echado allí simplemente para contaminar el agua. Esta era la guerra después de la guerra, ¿verdad? El no dejarse vivir entre los mismísimos vecinos, ¿no? Ese es el comienzo de la película. Lo que pasa después son muchas cosas. Realmente estas personas, que no son militares, que no están en la guerra, viven momentos de peligro tremendo, porque se juegan su propia vida a cada instante para procurar la salud y el beneficio de los demás. Y estos personajes y los que están alrededor forman realmente un mosaico interesante. No sé si es la mejor película de Fernando León, no sé si tiene la misma garra que las anteriores. Yo creo que rodar con estos grandes actores, rodar en inglés, que es la posibilidad del cine español, no nos engañemos, pues puede restar un poquito de la fuerza del cine de Fernando León, pero en cualquier caso es una película verdaderamente interesante, es una película española para que todos vayamos a verla. Y como siempre, Fernando León, con mensaje, con ideas. En este caso, por decías supuesto, tú, no es la realidad española, pero es la realidad del mundo. Por supuesto que sí, la realidad del mundo, que nos pide solidaridad en este momento, no aquel, pero en este exactamente igual, nos pide solidaridad y nos pide claridad de ideas. Es algo que parece que en el ser humano es muy difícil. Y hablando de realidades, la de Melanie Terry y la de Olga Kurilenko, bueno, espectaculares realidades. Sí, ¿verdad? Sí, hay una escena en ¿a que... ¿A qué piensas si es la realidad o no, Este Mambrú le dice a Katia, estás muy distinta desde la última vez que te vi, si es que aquella vez estaba desnuda. Sí, entonces... eso sale en la película, en el tráiler, creo, ¿no? Pues sí, y claro, efectivamente Olga Kurilenko es una mujer de una belleza espectacular, pero no es la película en que ella venga a explotar su belleza. Evidentemente, ninguna es... de las dos. Claro que no, son que la una... tienen, pero no, sí, sí, bueno, no va de eso la película. No, es nada. Una baza más en este reparto internacional que trata de tocar precisamente esos mercados fuera del español, siempre tan cicatero con nuestras propias películas. José Manuel Escribano, es un placer enorme estar contigo. Igualmente, iniciar una nueva temporada y hablar de lo que más te gusta, que es el cine, el séptimo arte. Así es, un abrazo para todos. Con la realización técnica de Javier Martínez en Dorado, la narración de Nacho Arias y Remedios Márquez. El relato que escuchamos ahora es El reloj del cuco y nos lo envió desde Santiago Estevas Novoa. Aquel maldito reloj nunca callaba. Su tic-tac me golpeaba una y otra vez, haciendo mella en mi mente, moldeándola a su antojo, como el agua hace con las piedras más duras. Si yo fuera tan duro como esas rocas, ese maldito reloj no necesitaría de siglos para erosionar mi razón. Tic-tac, tic-tac, me repetía a mí mismo, intentando acallar o quizás imponerme sobre el maldito reloj. Pero el suyo era un sonido quejumbroso y oscuro que yo no podía obviar. Al contrario, me hacía los coros. Me convertía de este modo en un artista secundario de mi propia obra, aunque quizás no fuera aquel sonido lo que estaba volviéndome loco. Tal vez, y solo tal vez, fueron las 3 de la tarde. Aquella hora que el maldito reloj no dejaba de señalar. Creía que el reloj estaba roto, pero no. El reloj funcionaba. Tic-tac, tic-tac. Así me lo recordaba cada segundo con pérfida maldad. Pero el tiempo transcurría en aquella habitación, frente a aquel maldito reloj. El tiempo parecía haberse detenido solo para mí. Veía entrar y salir gente, les veía hablar y reír, pero ya no oía sus voces. Se habían convertido en una película reproducida a cámara rápida, de la que no podía entender el argumento. Luego caí en la cuenta. Mi organismo se estaba sincronizando con el maldito reloj. Cada latido de mi corazón coincidía con su sempiterno tic-tac. Me sentí angustiado. ¿En qué me estaba convirtiendo? ¿Qué extraña influencia ejercía sobre mí aquel objeto? Comencé a imaginarme como una especie de máquina mecánica, con una llave en la espalda para darme cuerda. Mis órganos internos se convertían poco a poco en engranajes de diferentes tamaños, y mis ojos se transformarían en unos pequeños anteojos que me transmitirían una realidad caleidoscópica. Intenté sentir algún cambio más en mi cuerpo, algo que reafirmara mi transformación en máquina. Me abstraje cuanto pude del maldito reloj, pero no percibí nada. Todavía tenía mis pies y manos intactas, pero eso no me tranquilizó. Me hizo sufrir más por aquello que podía perder. Deseaba conservar mi humanidad, Creí entonces que lo más sensato sería alejarme lo máximo posible de aquel lugar, del reloj. Me levanté de mi asiento. Las piernas apenas me sostenían, pero me obligué a andar a pequeños pasos. Cuando abandoné la habitación, sentí que recuperaba las fuerzas. Entonces comencé a correr. Corrí tanto como pude, pero me detuve de golpe. Aquello no tenía sentido. No podía huir del maldito reloj. Lo seguía oyendo en mi cabeza. Ahora su tic-tac era rápido, como los latidos de mi corazón. Pero yo seguía sabiendo que el tiempo no transcurría, que el reloj seguía marcando las 3 de la tarde. Me senté en el suelo todavía jadeante por el esfuerzo. También caí en la cuenta de que mi respiración seguía la cadencia del tic-tac del maldito reloj. Quise contener la respiración, pero no pude. Ya no era dueño de mi cuerpo. Me había convertido en una marioneta de un reloj de cuco. Me puse en pie de un salto y corrí tan rápido como había hecho antes en sentido contrario. En mi mirada había trazas de locura, pero sabía muy bien lo que estaba haciendo. Volví a entrar en la habitación del reloj y me detuve frente a él. Dejé escapar una sonrisa maliciosa antes de levantar una piedra que había recogido durante el camino de vuelta. Pronto se escucharía su último tic-tac. Golpeé el reloj con todas mis fuerzas y salí otra vez. Sentí un fuerte dolor en el pecho que hizo que me retorciera de dolor. Caí al suelo y no pude recordar más. Al despertar, me encontraba en la cama de un hospital. Mi esposa estaba junto a mí, mostrándome una gran sonrisa. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estoy aquí?, pregunté extrañado. Ayer, a las 3 de la tarde, sufriste un ataque al corazón. Los doctores han tenido que colocarte un marcapasos. Y hasta aquí la Rosa de los Vientos por esta noche. Hemos comenzado temporada. Mañana continuamos a partir de la 1 de la madrugada. Las 12 en la Comunidad Canaria, tertulia Zona Cero y otras muchas cosas.